días. Hay que elegir la Argentina que usted quiere, y si imaginariamente pudiéramos preguntarles a todos ustedes que están escuchando que apretaran un botón para elegir alguna de las Argentinas, creo saber qué piensa la mayoría. Hay una Argentina ilusoria, la que nos promete pobreza cero, 48 mil millones de dólares de inversiones, que le habla al coloquio de IDEA y le dice a los empresarios: hagan algo, ¿no se dan cuenta que soy gobierno de ustedes y ustedes me están dejando solo? Y que para fortalecer la interna y para fortalecer también lo que pasaba en Parque Norte a la noche, donde los radicales se juntaron alrededor de 1500 para una cena en Buenos Aires con Lustó, ya anunciaron por boca del propio Lustó que van a pelear la capital. Y el mensaje fue: no descarto la reelección. Es una Argentina ilusoria, la de Macri. Hay una Argentina del pasado. Ayer, en la Universidad de Quilmes, junto con el rector de la de Avellaneda, dos de las universidades que creó, de las tantas que creó el kirchnerismo, administradas por rectores que suscriben esa idea, le entregaron el título de doctora honoris causa a Cristina Fernández, con los muchachos de la Cámpora gritando: vamos a volver. Universidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode, un grito construido por sectores de la izquierda de esa universidad. Y ella, cuando lo recibe, dice: decían que no era abogada y ahora tengo tres títulos, los dos respectivos de las universidades populares y el supuestamente de ella, de la Universidad de La Plata. Es una Argentina del pasado, es decir, gritando vamos a volver, presentando cosas que no se pueden creer de haberse escuchado, como que el rector de la Universidad de Quilmes le rindió homenaje a Julio De Vido por la cantidad de obras que había hecho en favor de los claustros universitarios, etcétera. Hay una Argentina real que no le voy a definir nada, porque usted es parte de esa Argentina real, la dejo allí. Hay una Argentina de promesas, la del ministro Triaca y del trinomio de la CGT. Hay varias Argentinas. Quizá por eso no somos todavía una nación. Pero si ustedes pudieran votar todos ahora, apretarían el botón de la Argentina real, porque nadie quiere que le cuenten una historia, todos quieren que le cuenten qué puede pasar con su propia vida. Y en Argentina real, ni los dirigentes de la CGT ni los funcionarios se dieron cuenta cuál es el tema central. Porque mientras ayer el ministro de Trabajo anunciaba que se sigue negociando con la Confederación General del Trabajo y que ya se ha concertado un bono mínimo de 1000 pesos, y yo agrego también máximo, para las jubilaciones mínimas, para las pensiones graciables y para los que tienen la posibilidad uno solo por hogar, o sea, la mujer o el hombre, la asignación familiar por hijos, mientras se determinó que los que ganan entre arriba de 15 mil pesos y menos de 55 mil no van a pagar ganancias. Yo no sé si entendieron que hay una Argentina real de pobres, de desamparados. Para robarle una frase a un expresidente: con hambre y sed de justicia. Y ni siquiera todavía hablaron del bono de los estatales, que aparentemente lo van a tratar el miércoles que viene, cuando también traten a ver si el gobierno y los privados le dan un bono a los trabajadores privados de 2.000 pesos. Ergo, cuando se habla de estas cosas, se piensa cómo puede pagar una pyme, por ejemplo, con 5 empleados o 6, 2.000 pesos a cada uno más. ¿Se les ocurrió al Estado hacer un descuento impositivo para facilitar que ese bono llegue? En la Argentina real, ¿se le ocurrió ayer a los ministros que intentaron hablar con gobernadores saber que los gobernadores no lo pueden pagar y los intendentes tampoco? ¿En esta Argentina real será por eso que no hablaron de los estatales? ¿Porque nadie sabe quién lo va a pagar? En la Argentina real, la que usted vive y yo también, los índices dan el 38% de inflación. Lo arreglamos con 1.000 pesos en diciembre, para el que menos gana. O debería ser al revés, al que menos gana habría que darle 3.000, 4.000 o 5.000, a los que se le pudiera dar para igualarlo hacia arriba y para que se transforme en consumidor, y no para dejarlo sumergido, que no consuma. Miren, lo que no le contaron ni el gobierno ni la CGT es que en realidad lo que han hecho es posponer todo para después de la entrevista del presidente con el Papa. Antes, los muchachos tomaban un avión y se iban a España a Puerta de Hierro. Ahora toman un avión y se van a Roma a ver al compañero Papa. Me parece que así como se escondían antes en el poder de Perón, se esconden ahora en la sotana del Papa para decir y usar una referencia y no tomar decisiones. El confederal de la CGT marcó por amplia mayoría crear las condiciones para un plan de lucha si no se daban los objetivos. Los que están negociando dicen, bueno, de los 6 objetivos que presentamos, 4 cumplieron. No, cumplieron 2 hasta cumplieron. Prometieron cumplir 2, pero con un bono de 1.000 pesos para los que menos ganan. Entonces, ¿de qué Argentina quiere que le hable? Estoy seguro que todos apretarían el botón de la Argentina real. La Argentina que no le cuentan, a pesar de ser real, que nadie quiere hacer una movida hasta que Macri no hable con el Papa. Yo digo, ¿y si el Papa fuera griego? ¿Qué haríamos? A mí me parece que siempre encontramos una excusa para no definir nada en la vida, porque las definiciones vienen con una gran carga. ¿Y saben cuál es? La cantidad de muertos que cada uno de los que se sientan a negociar tienen en el placar. Y entonces, en la Argentina ilusoria, aquella Argentina de Macri que ojalá fuese una realidad porque todos viviríamos mucho mejor, se me ocurre, no sé, pregunto, cuando hablamos de esas inversiones y cuando hablamos de esas cosas y cuando se aplaude por decanos universitarios a debido, tengo la sensación de que no nos dimos cuenta que nada cambió. Y le voy a contar por qué nada cambió. Hace 10 años, Néstor Kirchner anunciaba el soterramiento de Sarmiento. Lo anunciaron más de 15 veces por distintos funcionarios, pero presidentes, o sea, él y Cristina, 6 veces. Después hubo otros 10 anuncios de ministros y demás. 16 veces. Y nunca se inició. Ayer se puso en marcha algo que estaba firmado hacía 10 años. Y es muy interesante darnos cuenta de que lo que autorizaba el gobierno de Néstor y de Cristina, era una sociedad donde estaba IEXA de Ángel Cacaterra, donde estaba COMESA, una empresa española, GELA, una empresa italiana, y Oderlecht, esta que está con grandes problemas para Lula y los ministros y demás, por coimas en Brasil, que en definitiva es la que trajo la tunelera. Una máquina casi de una cuadra, que hace 30 metros por día. Claro, hasta allí es casi la misma gente que hace 10 años el gobierno de Kirchner se lo otorgaba. La diferencia es que ahora Calcaterra, antes era el primo de un empresario que hacía obras para el Estado, de Macri, ahora es el primo del presidente de la República. ¿Y cómo se hizo este acuerdo? Al mejor estilo de Devido, con un decreto. Y el decreto lleva el número 767 del soterramiento de Sarmiento, por el cual se disponen 45.000 millones de pesos. Pero este aquí, que en el mientras tanto, el primo del presidente, Ángel Cacaterra, se quedó con parte de la empresa italiana. Y ante la desaparición de las otras dos, la obra, en definitiva, la va a administrar Ángel Cacaterra, aquel que decían Angelo Cacaterra, para decirlo en su origen italiano, aquel que decía que se iba a sacar las empresas de encima porque justamente era el primo del presidente. Bueno, antes, cuando era el primo del jefe de la ciudad, tampoco se sacó las empresas de encima e hizo con la tunelera la canalización, que por suerte la hicieron bien, que ya no se inunda más Belgrano. ¿Saben cuál es la diferencia entre los que hacían los anteriores y los de ahora? Los anteriores cobraban las obras y no las hacían. Los de ahora cobran las obras, salen caras, pero las hacen. Pero no hay ninguna diferencia. Más, el primo se favoreció con el kirchnerismo, como se favoreció la familia Macri con la concesión del correo. Esa Argentina ilusoria, ayer en sus militantes, chicos jovencitos en la universidad, gritaban "vamos a volver", mientras los rectores le rendían homenaje a Julio Devido. En la Argentina real habló Triaca, no hablaron los dirigentes de la CGT en conferencia de prensa, levantaron la reunión de hoy del Consejo Directivo porque saben que el Consejo Directivo le iba a decir en gran parte, muchachos, cumplamos con lo del confederal, y el pacto fue no nos hagan el paro hasta que Macri no hable con el Papa. Puede ser entonces que a lo mejor con el cura Brochero, un nuevo santo argentino, por ahí quien le dice, en la intercesión de los santos y el cielo, nos protejan. A lo mejor el Papa le sonríe ahora al presidente en una foto, y entonces se muestra eso como un guiño. Mientras tanto, la pastoral social ya se comprometió con el gobierno y le pidió a la CGT también sentarse en la mesa del diálogo y del pacto social. Yo espero que convoque también a los movimientos sociales y a los que menos tienen, pero que a las palabras les pongan realidades. Porque si el bono de 1.000 pesos fuera hoy para los jubilados, bueno, quién sabe, sería una ayuda. Van a tener que esperar 3 meses más para que le den 1.000 pesos, que dividido durante el año es un aumento de menos de 100 pesos, 80 pesos si ustedes quieren, mensuales. ¿Saben cuántas veces aumentaron los remedios? ¿Saben cuántas veces aumentaron los alimentos? no cambió nada. Porque los grandes negocios los hacen siempre los amigos del poder. Algunos le dan menos a los más a los que menos tienen, otros le dan menos a los que menos tienen. Pero ellos, los que gobernaron antes y los que gobiernan ahora, se aseguran pobreza cero para ellos. Por lo tanto, es muy difícil poder establecer en este muestrario de todas las Argentinas con qué cosa empezar. Yo diría con la paciencia. Alguno estará pensando, sí, pero aquello de que cuando los pueblos mansos agotan su paciencia pueden hacer tronar el escarmiento. Podría ser, también puede ser una frase del pasado, a lo mejor ya eso no existe. A lo mejor algunos chicos jóvenes que gritan vamos a volver, ven en la reivindicación de las cosas que se hicieron bien algo tan superador que lo otro le pasa desapercibido. Y por eso, porque Durán Barba le dijo, tenés que decir que vas a seguir siendo presidente para que venga la plata, Macri le dijo a una agencia italiana que no descarta la reelección. Y quiere que le diga una cosa, están en condiciones de ganar. Porque ya Randazzo se comprometió a ser el nuevo socio del gobierno provincial de Buenos Aires, y de paso lo ponen en el freezer a Sergio Massa. De los dos lados, del lado del gobierno y del lado del peronismo. Y ayer pasó un hecho no menor. El jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y el jefe de los institutos penitenciarios estaban citados por la bicameral de seguridad. No fueron. Andaban a los gritos los senadores y diputados de la oposición, pero indudablemente si el jefe de policía no fue y si el instituto penal no fue, es porque el ministro de seguridad le dijo no vayas. ¿Y por qué Ritondo le puede haber dicho que no vayan? Porque le iban a plantear la denuncia de Carrió, si estaba o no vinculado el jefe de la bonaerense con el tema de la droga. Le iban a plantear a los institutos penales si había desarmaderos, si robaban, etcétera, etcétera, dentro de los institutos penales. Por lo tanto, no fueron. ¿Y por qué no fueron? Para no prestarse a ese juego. ¿Y por qué no se quieren prestar a ese juego? Porque eso lo iba a hacer el Frente Renovador con Donofrio, senador de la primera, a la cabeza. Hay una Argentina real, una ilusoria, una del pasado. Hay muchas Argentinas. Usted puede elegir en qué Argentina quiere vivir. Nuestra obligación es hablarle de la Argentina que vivimos. Está presentando La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En la ciudad de Buenos Aires hay problemas en Aeroparque y en Ezeiza. LATAM tiene paro de pilotos, no funcionan sus vuelos y Aerolíneas Argentina, por el personal, están haciendo asamblea desde las 6 de la mañana. Hay dificultades con vuelos reprogramados, vuelos cancelados en Aeroparque y en Ezeiza. Averigüe si usted tiene que viajar por LATAM o por Aerolíneas Argentina por los problemas que le apuntamos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hasta ahora 9 vuelos de Aerolíneas Argentinas fueron cancelados, 15 vuelos fueron reprogramados para después de las 10 de la mañana cuando van a terminar las asambleas. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 3 metros subterráneos sin novedad hasta el momento. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En la hora 6:23 minutos, estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Lorenzi. Habla Luis de Montegrande. Lo he estado escuchando y la verdad que dijo un montón de cosas que son ciertas, ¿no? Yo digo que el gobierno se mandó un ahorro bárbaro, porque ese 15% que mezquinó a los jubilados, que no le dio que le correspondía por la inflación de este septiembre a septiembre, lo arregla con 1.000 pesos, hace flor de negocio, porque son alrededor de 4.500 pesos que le queda debiendo a los jubilados del aumento que no le dio desde ahora, póngale desde septiembre a marzo. Así que está haciendo un negocio redondo. ¿Qué va a hacer con toda esa masa de dinero? No sé, por ahí le va a pagar a los jubilados que ganaron los juicios, qué sé yo, algo de eso irá a hacer, o se lo dará a la CGT por el tema de las obras sociales, ¿no? Hasta ahora le pagaron la primera cuota de los 21 mil millones que el gobierno anterior indebidamente le había sacado, y eso también, supongo yo, tendrá que influir en el desarrollo del movimiento de ellos, ¿no? Sí, pero ha sido un gran despojo a los jubilados. Dice que es el 53% de los jubilados son los que ganan la mínima, ¿no? Son mucho, demasiado, mucha plata es. Y yo, no sé, yo digo que acá... Yo no digo la cifra porque tampoco estoy en condiciones de decir qué cifra, ¿no? Sí. Pero me parece que 1.000 pesos es muy poco. Pero, lógico, es para cobrarlo en, póngale en diciembre. A lo mejor con 3.000 pesos era otra historia, o darle 1.000 pesos ahora y darle el resto en fin de año. Le digo una cosa, si fue un bono de 3.000 pesos, sigue ganando plata el gobierno igual. Porque si fuera un aumento del 12 o del 15%... Esperemos, a ver qué pasa. Lo saludo. Bueno, chao. ¿Quién es? Sí, Miguel, te habla Antonio de Lanús. Te felicito por el programa, te escucho siempre. Y quisiera que me pase, por favor, que hablas de la Argentina presente, la del futuro y la... Bueno, que me pases, por favor, el Luisito Aguilé, señor presidente. Vas a ver que es una realidad de lo que pasa y lo que pasó. Gracias, felicito al equipo. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Habla Guillermo, hincha de Racing. Escúcheme, yo ayer lo escuchaba al ingeniero de La Plata, después lo escuchaba a Alberto de Palermo. Indudablemente el ingeniero de La Plata viene hablando hace años y sabe lo que habla. Alberto de Palermo, con el tema de seguridad, también sabe lo que habla. Usted esta mañana está contando que se han, qué sé yo, desperdiciado plata, que esto que hacen, te la cobran cara, pero la hacen. Así que al cabo pasa el tiempo. Siendo pasar en otro país, si pasara en Europa, hubiéramos tenido, 5 guerras. Yo creo que en ninguna parte del mundo se anuncian obras 15 veces y después se terminan haciendo a costos que uno ni sabe, ¿no? Está bien, pero ¿por qué pasa lo que pasa? Es decir, se trabaja sobre la mentira, no se trabaja sobre la realidad. Se trabaja sobre las promesas falsas, sobre relatos construidos. Se trabaja sobre eso. Está bien. Ahora, o sea, la sociedad argentina se tiene que dar cuenta que para vivir en verdad y para vivir en realidad, tienen que empezar a estudiar por qué se reiteran siempre los mismos, con distintos partidos, con distintos nombres, en los mismos lugares. Ahí se van a dar cuenta. Bueno, pero hay una realidad. O sea, yo lo vengo escuchando a usted y aprendí, por ejemplo, todo el tema de la deuda externa, que nadie habla, y ahí se la chorearon, pero a dos manos. Y con la deuda que bueno, pero es que ahí está el secreto. Yo digo, si están siguiendo pidiendo y piden y piden plata y se siguen endeudando, es tan difícil ya que se endeudan tanto que lo tiene que pagar todo el pueblo argentino, que le den 3.000 pesos a un jubilado. Claro, bueno, eso. Pidan la plata, ya que están acostumbrados a pedir para cualquier cosa, pidan la plata para que la gente pueda comer. Claro, pero aparte otra cosa, ¿dónde, escúcheme, hay cosas que se caen de maduro. Usted, por ejemplo, si usted le va bien en su casa, si tiene todo pago, ¿qué persona hoy en día, quién agarra y va y saca una hipoteca? Guillermo, esto es muy simple. Cuando el jubilado tiene dinero, consume, no lo ahorra. El jubilado es una máquina de gastar, porque gasta para los nietos, gasta para los hijos, gasta para él mismo, porque sabe que está jugando contra el reloj. Entonces, darle 1.000 pesos al que cobra la mínima en diciembre, que muchos de los que están escuchando no saben si llegan a diciembre, esto es tomar al pueblo como variable de ajuste todo el tiempo. Y si no se dan cuenta de estas cosas, si no se dan cuenta que si al de la mínima lo llevan más arriba, va a consumir y va a gastar y lo va a volcar al circuito, si no se dan cuenta de esas cosas, si creen que todo pasa por quitarle impuesto a la ganancia al que gana entre 15.000 y 55.000, me parece que estamos enfocando la cosa de una Argentina que ya no existe más. Hay una Argentina donde mayoritariamente la gente es pobre. Pero seguro. Aparte, yo le pregunto, dos cosas le digo. El que votó a Macri, ¿qué debe estar pensando ahora? Se debe querer matar. La gente que votó a Macri en una parte mínima lo votó por convencimiento y una parte mayoritaria para que se fueran los que estaban. Pero bueno, lo saludo. Bueno. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. 13 de octubre, estoy leyendo el Santoral. Maravilloso ejemplo de político, un rey santo, San Eduardo de Inglaterra. Es para leer todo, no tiene desperdicio. Cómo administró el país con amor, con amabilidad. Hasta Dios le dio el don de milagros. ¿Quién? San Eduardo. ¿Pero qué país? Inglaterra. Ah, es un problema de ellos. ¿Quién diría que en Inglaterra? Es un problema de ellos, por eso se hicieron protestantes. Después de Eduardo. Son dos cosas distintas. No, es lo mismo. Administró también que después se hicieron protestantes. Yes, el que quiere ser malo aunque tenga amigos buenos, ¿no? San Eduardo. Fíjese que en vida hizo la señal de la cruz a un canceroso y lo curó de un cáncer. A un pobre paralítico tirado en la calle le curó también en vida, ¿eh? Mire qué santo sería que Dios le dio el poder de hacer milagros. Los saludo. Adiós. ¿Quién es? Buen día, señor de Regiso y Paulina Recoleta. Mire, después de publicar que le van a dar los jubilados, pobres jubilados, 1.000 pesos, y en el discurso, el presidente dijo en el concurso, digamos, en la reunión con IDEA, con los grandes, poderosos industriales que están chupando el país, nos están dejando hecho basura, habló del general Perón. ¿No escuchó usted el discurso? No. Ah, mire, una vergüenza. Como dijo el general Perón, le puso un ejemplo al general Perón de la economía, de lo no sé qué cosa. Este tipo es tan cerdo. Bueno, pero si Macri habló de Perón y en el homenaje ayer a Cristina hablaron de Irigoyen y no hablaron de Perón, la verdad no sé con quién me quedo. No, pero ayer era un homenaje de Irigoyen. Pero ahora no tiene nada que ver lo que le estoy diciendo. perdóneme, ayer se cumplían 100 años sí. del gobierno que asumía Yrigoyen. Sí. Y se cumplían 42 del gobierno de Perón. Podrían haber nombrado los dos. Bueno, les saludo, señora. Sí, es verdad. 6 de la mañana, 32 minutos, 18 grados 6. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Tal cual sostuvo este programa, Gómez Centurión vuelve a la aduana. ¿Van a seguir con Patricia Bullrich o no van a ser diputada? Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. ¿Qué dice ayer la gente en toda la Argentina? Bueno, en La Rioja decomisan 100 kilos de carne y cerdo no aptas para el consumo. Ocurrió en una cadena de supermercados de Chilecito, donde Bromatología comprobó que habían perdido la cadena de frío y por ello se estaba ofreciendo el producto a menor precio. 3.000 efectivos más envió el gobierno a la provincia de Santa Fe. Serán distribuidos en 19 localidades y se sumarán a los operativos policiales Cerrojo en lucha en contra del narcotráfico. En Entre Ríos está cerca de un acuerdo el conflicto penal entre ruralistas y la policía. Tras haberse efectuado un tractorazo, se produjeron incidentes donde los manifestantes se enfrentaron a la policía y dejaron un saldo de varios efectivos heridos. En San Juan, el diputado José Luis Gioja anticipó que la tarifa del gas podría llegar a judicializarse. Afirmó que el precio fue fijado arbitrariamente por el gobierno y tiene que ver con los intereses de los productores de gas y las empresas internacionales que lo producen. En Mendoza, las estadísticas dicen que es la provincia que encabeza las consultas y denuncias por violencia de género. El informe oficial señala que desde el primer trimestre del año aumentó un 253% con relación a igual periodo del 2015. Y en Formosa sostienen que el sector comercial sufre una retracción importante. Mario Paganini, titular de la Cámara de Comercio e Industria, afirmó que el interanual que expresa la caída de ventas alcanzará el 35%. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Tiene que salir, tome precauciones, hay alertas de tormentas fuertes en todo Buenos Aires, capital y provincia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mañana comienza una nueva fecha del fútbol de primera división. Estos son los partidos, Rodolfo. Van a jugar mañana dos partidos, a las 19 Defensa y Justicia Banfield y a las 21:15 Belgrano de Córdoba, Aldo Civi de Mar del Plata. El sábado a las 14 Vélez Colón, 16 Huracán Temperley, Atlético Rafaela Racing, a las 18 Estudiante La Plata Central, 18:15 San Martín de San Juan Talleres de Córdoba, a las 20 Independiente Atlético Tucumán, el domingo a las 14 Lanús Godoy Cruz, 16 para Olimpo Tigre, para Boca Sarmiento, 16:15 Ñul Gimnasia, 18 Arsenal San Lorenzo, a las 20, Patronato River, cierran el lunes. A las 21, Unión Quilmes en Santa Fe. ¿Viste ayer el episodio Vero Maradona? Un bochorno. Qué vergüenza. Tremendo. Por la paz, por empezar... Aparte, ¿por qué le se lo dice ahí, no? No tiene otro momento para decírselo. No, pero además, se hacen partidos por la paz y lo invitan a Maradona, que ustedes saben que, además de estar muy gordo, no estar en estado físico, no poder jugar, por más que sea Maradona, siempre es para la discordia, un partido de la paz donde le hacen la otra vez se la había agarrado con Icardi en el anterior, claro, y le hace un full Verón mínimo, después le podía haber dado la mano pero no tiene por qué haber dado la mano, podía haber levantado, pero en realidad me parece que esto es una cosa que viene de antes, ¿no? Sí, tuvo varios capítulos del paso de ellos en... Aquel día, ¿te acordás cuando jugaron contra los ingleses que decía que Verón no puso lo que había que poner? Sí, además después recientemente cuando Maradona se teóricamente, entre comillas, iba a venir a ser una especie de interventor o observador en AFA, dijo en algún momento, Verón me traicionó, yo con él y con el padre no voy a ningún lado, y bueno, lo fue a reflotar ahí, no sé, una cosa... Yo no sin herir ni lastimar a nadie... Hay que pensar que Maradona no funciona bien, que tiene, lamentablemente para él, esa adicción no lo ha dejado bien. Y bueno, uno puede estar de acuerdo. Es así, ¿no? Más allá de lo que le pase, Vanadona va a ser siempre así, por más que esté sanísimo. Claro. Es la contradicción, es el tipo más amable en un momento y a los dos segundos se pelea con cualquiera, es así, siempre fue así. O sea, eso es más fuerte que él. Un día pasó el Che Guevara a insultar a la iglesia, el otro día dijo que el Papa era lo más grande que había. Además de sus estados de ánimo permanentemente. Claro. Pero bueno, una cosa es lo que fue y otra cosa es lo que es, ¿no? Un bochorno ayer, un partido que además no había tanta gente, ¿era en beneficio del terremoto? Del terremoto de agosto pasado en Italia. Bueno, ellos hicieron otro terremoto. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A ver, Juan Diego, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy comienza... ¿Sabes por qué dudé? No, te iba a decir Luis. Me acordé del zorro. Después relacioné el zorro con el muchachito mexicano ese que corre y le dice... Soy Juan Diego, padre, ábrame. El santito mexicano que vio a la Virgen ahí en una de las sierras, cuenta la historia. Le tendríamos que preguntar a nuestro oyente especialista en santitos. Hoy comienza una semana de algo que está cayendo en desuso cotidianamente. Del 13 al 19 de octubre conmemoramos la Semana de la Familia internacionalmente. La familia es una institución inmemorial en que la persona nace, crece, se desarrolla y es desde su seno que interactúa con la sociedad. Actualmente es importante acentuar sus valores y más aún en estos tiempos donde las dificultades tienden a desvalorizarla. Hace tiempo que la familia es considerada con total justificación como la célula básica de la sociedad, porque es en ella donde nace la vida y se define la persona, su carácter, su personalidad y sobre todo su educación y su futuro comportamiento social. El ejemplo que el niño recibe dentro de su propia familia es lo que lo va a marcar para siempre en su condición social y en su relación con el prójimo. El hombre, por naturaleza, está destinado a vivir en familia. Así está implícito en la condición humana y en la de los seres vivientes en general desde que el mundo es mundo. Es la más digna transmisora de tradición y la institución por excelencia en la que se conserva y transfieren los valores de generación a generación. Por eso, la familia es una institución inalterable. Uno nace y muere dentro de la misma familia y en ella crece, pero también hace crecer y perfeccionarse a los demás. En otros aspectos de su vida, el hombre es más cambiante. El trabajo, los amigos, las pasiones suelen ir modificándose con el paso del tiempo. Y pese al ser contundente el peso propio de la institución familiar, se vislumbran en nuestras actuales formas de vida y familia que trata de imponerse un nombre de la modernidad y el progreso, pero en realidad no hacen sino tergiversar y forzar un orden natural intrínseco a la condición humana, y tarde o temprano las consecuencias de estos desvíos suelen ser irrevocables. Esta semana la familia nos ofrece una ocasión inmejorable para reforzar el consenso incondicional de la familia, porque corresponde a una convención social, no, porque responde a un designio natural ineludible e inapreciable. Decía el general Perón hace muchos años respecto de la familia: queremos que las futuras generaciones argentinas sepan sonreír desde la infancia, bajo los gloriosos pliegues de nuestra bandera. No puede el deber, ni debe haber niños argentinos que no puedan ir a la escuela o que tengan que ir a ella mal alimentados. Tampoco los debe haber que vivan desnutridos en hogares sin luz y sin calor. Luchamos los hombres de este gobierno porque vosotros, los niños, podáis vivir despreocupados del presente, entregados a vuestros juegos y a vuestros estudios, amparados en una familia cristianamente constituida y seguros del porvenir. Así decía el general Perón. Y había tiempos más lindos, como por ejemplo cuando la televisión nos hablaba de la familia y nos decía: no hay nada más lindo que la familia unida. En el día entonces de la familia, una cosa que casi se ha perdido, queremos rescatar el pensamiento de Perón cuando decía que la familia era la célula constitutiva y que era la unidad básica. Es decir, la gente cree que la unidad básica para el peronismo es un local partidario, pero en realidad Perón le da la construcción de unidad básica al núcleo familiar compuesto por hombre, mujer y descendientes. Y dice Perón que el cúmulo de familias hace la formación de un barrio, los barrios forman las comunas cuando se proyectan forman el departamento, los departamentos forman las provincias forman la nación, y entonces se va de lo mínimo a lo máximo, se va desde el hombre hacia lo universal. La globalización es exactamente al revés. Es que pocos manejen desde arriba el destino de cada uno de los que están abajo. El hombre como tal, el hombre integrado en una familia, la mujer integrada en una familia, en la procreación está la continuidad biológica de la especie. Por lo tanto, será importante la incorporación de que dos mujeres puedan crear una persona, que dos varones puedan crear una persona, porque hay familias de arraigo, hay padres biológicos y padres de crianza. Pero la construcción de la sociedad se conforma con una mayoría de mujeres y hombres que se cruzan, porque si no, no hay descendencia. De manera que frente a este episodio central, la familia para el peronismo es el núcleo central de todo el accionar político. Es muy importante entender esto para después apreciar todas las otras cosas. Para entender que Perón después dice existe una sola clase de hombres, los que trabajan, para entender que cada quien debe producir al menos lo que consume, se tiene que partir de ese núcleo esencial, la familia, hombre, mujer y descendencia, mujer, hombre y descendencia. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Se siguen cancelando vuelos de Aerolíneas Argentinas porque están en la Asamblea de los Trabajadores. No salen los vuelos de la TAM porque los pilotos de la empresa brasileña chilena están de huelga. Así que hay inconvenientes en Aeroparque y en Ezeiza. Consulte si usted tiene que viajar o si está esperando a alguien. Quiero decirle que hoy se conmemora en la Argentina el Día del Psicólogo. El primer intento de una conformación de grupos de psicólogos es de 1954 en la provincia de Entre Ríos durante el gobierno de Perón. Y la concreción real es en 1974, durante el gobierno de Perón, en la provincia de Córdoba. Allí se juntan en el primer encuentro nacional de psicólogos profesionales y estudiantes de psicología y se realiza en Córdoba del 11 al 13 de octubre del 74, donde allí la que la Confederación de Psicólogos de la República Argentina convocaba, y nace entonces la primera manifestación orgánica de profesionales, que ya había tenido sus primeros pasos en 1954, que el golpe del 55 lo borró, y pasó algo parecido con el golpe del 76, donde fueron perseguidos muchos psicólogos, y en realidad hasta el año 83 quedaron bastante dispersos, que otra vez se volvieron a encontrar. Así que saludamos a todos los licenciados en psicología, incluyo a esto a mi hija menor, y a todos los psicólogos de la Argentina, que tienen mucho por hacer, mucho por trabajar y mucho por darle al país en el análisis, pero también es interesante saber que hay una carrera que no siguen tanto, que es sociología, y que cada vez hace más falta tener sociólogos para estudiar la sociedad argentina y recetar un futuro mejor. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es ahora 6:48 minutos, 18 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel. Habla Raúl de Carlos Pegasini. Estamos hablando en estas épocas de sinceramientos fiscales, sinceramientos impositivos. Estamos hablando de que los bonos son de 1.000, o si tendrían que ser de 2.000 o de 3.000. Pero, ¿sabe de qué no hablamos nunca? Y que eso me parece que es un tema que únicamente el poder del Estado lo puede lograr, que es el sinceramiento de precios. Porque si usted da más dinero, ¿no?, lo que puede lograr es más inflación. Las empresas son muy muy dúctiles en esto. Si tiene que erogar más dinero para sus sueldos, lo primero que hace es aumentar los precios. Bueno, pero ahí es donde el Estado debe participar, porque esto del libre mercado es una utopía. Estados Unidos, que tiene el libre empresariado más grande del mundo, controla precios, controla que si nosotros vendemos limones, como ellos producen limones también, no nos dejan entrar, nos ponen dificultades. Si vendemos miel, que somos competidores mundiales con ellos, nos ponen trabas. Es decir, me parece que hay que tener un sentido de un Estado presente para controlar cosas. Acá en Argentina es todo al revés, levantamos de pronto la venda y decimos, pasen todo lo que quieran. Miren, yo tengo todavía presente de una publicidad del proceso militar en la época de Martínez de Hoz, donde se sentaba un señor, se pasaba por televisión, en una silla y se caía y decía Industria Nacional. Y después se sentaba en una silla confortable y decía, esta sí que es buena, y era importada. Eso se llevó a hacer con plata de todos los argentinos, promocionando lo que se importaba en contra de la fabricación nacional. Entonces, ayer cuando le habló Macri en idea a los empresarios y le dijo que tienen que involucrarse más, le está diciendo a los propios, a los de ellos, miren que yo apuesto por ustedes y ustedes me están dejando solo. Es decir, el control de precios es porque existe un empresariado agiotista en la Argentina. Exactamente. Por eso mismo digo, tomemos un artículo cualquiera, que a usted se le ocurra, analícele el costo, saque el costo real, con la ganancia justa y todo eso, y se va a dar cuenta, mire, me animaría a decirle una cifra que creo que no estoy muy muy alejado. Tranquilamente los productos pueden bajar un 30-40% en Argentina sin ninguna clase de problema y siguen siendo rentables para las empresas. Porque el colchón que tienen de ganancia es altísimo. Sobre todo, pero ni hablar de esto, ¿no? Sobre todo las primeras marcas. Los formadores de precios de los productos que consumimos tienen un nivel de ganancia extraordinario, fabuloso. Entonces, ahí es donde tendríamos que achicar el tema del costo de vida, porque no siempre es cuestión de dar, sino de que no sea tan cara las cosas que consumimos. Bueno, Miguel, un gusto como siempre. Hasta luego. ¿Quién es? Juan Beliñal, Lorenzo. Te quiero decir de que ayer lo de la CGT va en camino de que ser otro más vende trabajadores, de entregar los trabajadores por migajas, porque ayer el ministro Tlaca, al decirle que hay solamente 1.000 pesos para darle, no salió ninguno de la CGT a decirle que no, que no va, que no tiene sentido esa migaja, por decir de vuelta la misma palabra de Renzi, de esos 1.000 pesos. El único que habló bien ayer fue Moyano, que dijo lo mínimo son 3.000, el hijo de Moyano, Hugo, el de los camioneros. Pablo. Son tres, como mire usted, como que me hubiese escuchado a mí, dijo tal cual, son 3.000 o 4.000 pesos. Usted ahí tiene la grabación de Renzi cuando apenas se dijo esto de las ganancias, como había yo, lo mínimo que para poder llegar a fin de año son 3.000 o 4.000 pesos de Renzi. Y ayer que ninguno salió de la CGT a decirle que es una ridiculez, un disparate ofrecer 1.000 pesos, ninguno de la CGT de enfrentar al gobierno de Renzi. Así que, como le digo, si llegan a aceptar esos 1.000 pesos, ellos son, además de con el gobierno, van a ser traidores a los trabajadores de Renzi. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Manolo de San Telmo. Bueno, compartir lo que dijo cuando empezó el programa. Me parece que estos que estuvieron en la Universidad de Quilmes están empastillados, o la verdad que son idiotas. Hacen homenaje a Dromi, o sea, bebido. Y después a la noche, viendo otro diputado del PRO, yo no sé, joven, ¿cómo puede decir tantas mentiras y pavadas? Vuelvo a repetir, como denuncié muchas veces por la radio, el kirchnerismo y el macrismo son funcionales. Todo lo que hicieron en Capital lo hicieron porque trabajaban juntos y todos enriquecen. El señor Moró es multimillonario, vos que muchas veces me preguntás a los radicales. Tiene ahí en la calle Callao un edificio que tiene 4 pisos que son de él. Se casó varias veces por una cada mujer o qué sé yo. Tiene fortunas Moró es millonario de la época de bueno, pero la gente no lo sabe, por eso lo digo. Entonces, ¿cómo reúnen? Yo tengo críticas a Yrigoyen por la matanza en la Patagonia y en la Semana Trágica, y soy radical, pero no puede Yrigoyen era pobre. Pero ¿por qué decís era radical? Soy radical porque en realidad No, perdóname. No. En realidad, vos no estarás de acuerdo con las políticas que fija el partido, pero tu esencia del pensamiento, ¿por qué lo vas a cambiar? Sí, pero lo que hago es pelearme todos los días y no entienden. No entienden cuando discuto con uno, nunca entienden nada. No te pasa a vos solo, eso le pasa a mucha gente que trata de explicar que el objetivo de la fundación de una idea determinada política tiene que apuntar un rumbo. Yo puedo coincidir contigo o en algo o en nada, pero de una cosa estoy seguro, que si vos decís esto que decís es porque en el fondo querés que a ellos les vaya bien, porque pensás que ese proyecto, el Partido Radical, es un proyecto que adultó, ahora, ¿cómo le va a ir bien? Es como el sindicalismo que muchas veces vos defendés, esos corruptos. El señor de la construcción, aparte de ser agente de inteligencia, Martínez, está los 60.000 empleados y no dice nada. No dice nada. Porque el movimiento obrero como tal, lo voy a seguir defendiendo porque defiendo este modelo, creo, el modelo sindical, porque es un modelo único, es un modelo argentino. Ahora, hay un hecho, yo no creo en lo que se planteó siempre de una discusión por fábrica o por empresa, porque era anarquización. Pero ¿sabes cuál es el tema central de esto? Que el movimiento obrero, por ahora, es lo único que ha quedado en pie en un país donde no hay militares, no hay políticos, no hay prensa clara, es decir, donde hay una gran destrucción de todo. Vos pensá que sin las obras sociales y con la salud del Estado como está, es otro tema, La gente se muere en la calle. Pero, más bien, pero si la gente... No le interesan los animales, le interesa el país, no le interesa la patria, están todos días hablando de fútbol. Te digo algo, estoy todo el día en la calle y me doy cuenta. Sí. Y a cada uno le explico, pero es muy difícil. La otra vez había un oyente que hablaba de Onganía. Onganía, la miseria que tuvo Tucumán y que vivió, la realizó él con Alberto Krieger Bacena. Con los ingenios. Cerró 17 ingenios. Mi primera experiencia política fue alquileres justos sí, desalojos no. la ley Borda, que dejaba a la gente que tenía negocio 80.000 años y que la echaban a la calle. Y luchamos, perdimos, porque todas las causas justas por ahí se pierden. Y en la CGT de los argentinos, que participe afuera del sindicato gráfico, dicen grande, solo el pueblo salvará al pueblo. Eso que dijo Perón es extraordinario. Solo el pueblo salvará al pueblo. Y todos estos tipos que están mandando yo, no es el pueblo, son una manga de ladrones. Ayer le dieron honor y causa a la doctora esta. Y si vos le explicás, le dicen no, pero no hay que comprobarlo. O sea, todo te cansa. Vos hablaste antes de este señor de la Malvía, que justo ayer lo enfocan y tiene el retrato de Frondizi atrás. Bueno, ¿cuál para que, cuál? El de Centurión. Y Centurión mató a esos bomberos en Iron Mountain, ahí en La Boca, que quemaron a propósito todo eso. Entonces yo eso no lo perdono. ¿Cómo voy a perdonar a un tipo que mata a 12 personas sin comerla ni beberla? Manuel, para despedirte, vos sabés que ustedes cantaban adelante radical, adelante sin cesar, nosotros decíamos, pero no tan adelante que se enoja el general. Te saludo. No está bien, no te voy a seguir. Chao. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Reci. Primero para decirle a ese amigo que me jodió la vida, porque cada vez que dicen que yo sé algo, los enemigos, pero con uñas y dientes me atacan. Y entonces quiero decirle que uno no es que sabe, lee, se interioriza, pregunta, y entonces vuelvo a repetirle lo que le dije una vez, que haría falta poner 5 minutos, un abogado, pero de lo bueno, conseguir un patrocinador, para que vaya explicando caso por caso, y si él descubre que aquellos que le llevan los casos tienen razón, hagamos nombres de los abogados que suelen decir que ellos cumplen porque se lo manda el ministro o se lo manda el secretario. Entonces es lo mismo que los soldados de Al Capone, los abogados que hay en todos lados. Y también enrostrárselo a la facultad de abogacía que enseña a esos muchachos. Bueno, y no les dice, miren que eso no es así, o al colegio de abogados. Yo creo que ayer hicieron un avance bastante importante en el Congreso debatiendo con el Ministro de Justicia, en coincidir en algunas cosas y demás, pero lo importante de esto es que leyes existen en cantidades, lo por que supuesto. No hay la aplicación de las leyes. Bueno, los saludos, me dieron noticias. ¿Me deja de agregarle algo chiquitito? Artículo 253 del Código Penal. Así todos los trabajadores, cuando vemos que un inútil se lo pusieron de jefe, está configurando esa figura, él y el que lo puso. Chao, señor. Hasta luego. 7 de la mañana, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La Unión Docentes Argentinos, UDA, propone un paro de profesores y hoy paran también los trabajadores universitarios. Por otro lado, Pablo Moyano está conversando con algunos gremios para realizar una marcha de protesta hacia la Plaza de Mayo. Mientras tanto, la CGT desactivó la reunión hoy del Consejo Ejecutivo de la Central de Trabajadores a los efectos de seguir conversando en forma privada con los dirigentes que la integran para ver consenso para aceptar o no el bono, al descubrir que la mayoría del Consejo Directivo de la CGT no acepta los 1.000 pesos, el triunviro entonces desinfló la reunión de hoy y esperan novedades el miércoles con el anuncio de 2.000 pesos para los privados, el bono de 1.000 pesos también para los estatales y muchas otras cosas que hay por resolver. La temperatura máxima hoy llegará a los 23 grados, por momentos llueve en la ciudad de Buenos Aires, luego merma, pero hay inconvenientes porque las calzadas están resbaladizas, conduzca con cuidado. Para mañana se aguarda una mínima de 14 y una máxima de 22. El sábado tendremos 15, 16 grados de mínima con 21 de máxima, pero con lluvia. Randazzo cerró el acuerdo en la provincia de Buenos Aires y los diputados que puede él juntar le darán apoyo a la gobernadora para correr de lado a los del Frente Renovador. Ollarvide y su pareja a tribunales. Allí debe dar algunas explicaciones de la vida que tiene él y de varias propiedades y negocios que está a nombre de su pareja, a lo que consideran en todos los juzgados que es la colección económica del ex juez Ollarvide, que prácticamente estaba al borde del juicio político cuando prefirió tomar la jubilación. El bailarín y otro ahora juez ahora puede llegar a bailar donde él antes era amo y señor. Ayer anunciábamos la aparición de una chica de 16 años muerta en Mar del Plata. Hay dos personas detenidas que habrían abusado de la menor y ahora hay que ver cómo declaran, porque si le dan perpetua, en 20 años salen. En la reunión de IDEA, Macri le pidió a los empresarios que tengan generosidad y elogió a los gremios. Repetimos que hay alerta por tormentas fuertes en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, y también en Entre Ríos, Córdoba y otras provincias argentinas. Caos en Aeroparque y en Ezeiza porque están los vuelos suspendidos de LATAM por pleito de los pilotos con la empresa, y además hay asambleas en Aerolíneas Argentinas que han hecho que se cancelaran vuelos, se reprogramaran otros para después de las 10 de la mañana. Verdadero caos en Aeroparque y en Ezeiza. Anoche en la cena en Parque Norte, Macri homenajeó a Irigoyen. Entre los que lo escuchaban estaban Fernando de la Rúa, el Coti Nocilia, entre otros que aplaudían a Macri. La reina de Holanda elogió la reunión con el presidente. En la entrega del doctorado honoris causa a Cristina Fernández estuvo sentadito Daniel Scioli, y la expresidenta lo mencionó agradeciéndole que estuviera allí presente. También había unos 3 o 4 intendentes, entre los que se destacaba el de Berazategui. El símbolo de la UCD quedó en libertad. María Julia Alzogaray quedó, después de 41 meses de estar presa, en libertad. Un símbolo de la corrupción de los que llegaban de la UCD en la época de Menem, y con sus 74 años a cuesta, obtuvo la libertad condicional al cumplir la prisión domiciliaria. los dos tercios de la condena unificada de 5 años que le impuso por causas que se le abrieron por la gestión durante la presidencia de Carlos Menem. La exdiputada del partido de su padre, de Chancho Alzogaray, se había transformado en hacedora como interventora de Entel de lo que a ella se le ocurría, e incluso llegó a vender tierras del Estado en aquel tiempo. Este periodista cumplía funciones de interventor igual que ella y lo denunció ante el presidente y hubo silencio de radio. En la hora 7:07, el deporte por Belgrano. San Lorenzo de Almagro avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina en el Estadio de Lanús, acaso en su mejor producción desde que lo dirige el uruguayo Diego Aguirre. Derrotó a Godoy Cruz de Mendoza por 3-1, una diferencia que pudo haber sido mayor si su habitual goleador Nicolás Blandi hubiera tenido una noche acertada. A los 12 minutos del primer tiempo, el uruguayo Martín Cauterucho adelantó a San Lorenzo después de una lucida combinación individual entre Belucci, Angeleri, Blanco y Blandi. El segundo gol fue a los 22 de Sebastián Blanco después de otra mandada de Angeleri, que jugó como lateral reemplazando al uruguayo Matías Corujo. Un minuto después descontó Ángel González para Godoy Cruz en una rápida escapada. Y en el segundo tiempo, el gol que definió el partido a los 12 minutos, Fernando Belucci, acaso el futbolista más desequilibrante del momento en el fútbol argentino, marcó el tercer gol después de un centro de izquierda a derecha enviado por Sebastián Blanco. En los últimos minutos, Godoy Cruz de Mendoza quedó con 9 hombres por expulsión de Diego Viera. Fauleó de atrás en una jugada de penal a Belucci, que el árbitro cobró fuera del área. Y posteriormente Jaime Ayoví, el ecuatoriano, por pegar un violento golpe a Néstor Ortigosa. Ayoví después lo estuvo esperando, incluso a Ortigosa, para seguirla fuera de la cancha, y se le sumó el uruguayo Santiago García, que ya lo había andado buscando a Ortigosa en el partido que jugaron en Mendoza en el torneo pasado. San Lorenzo está clasificado para los cuartos de final, va a enfrentar en esa instancia al ganador de la llave Racing y Gimnasia Esgrima La Plata, que se va a dilucidar el próximo miércoles a las 21 en la cancha de Lanús. Hay otros partidos de cuarto de final que aún deben jugarse. Boca con Rosario Central, el ganador enfrentará en semifinales a Belgrano de Córdoba. Y River Plate con Unión de Santa Fe, el ganador en semifinales justamente contra el ganador de San Lorenzo frente al ganador de Racing y Gimnasia. En River, al defensor Luciano Lolo le cambiaron el tornillo en el quinto metatarsiano, le colocaron uno más rígido en una operación que duró casi 4 horas. Esperan que pueda volver a jugar el año próximo. Lolo había llegado a River con un contrato hasta 2020, apenas pudo estar hasta ahora en el banco de suplente con Talleres de Córdoba y jugar 30 minutos de un amistoso contra Tigre. Parece ser que lo pisaron en el entrenamiento, ¿no? Claro, se reagravó lo que tenía, sí. $3.5 millones pagaron por el pase de ese jugador. Racing me parece no que lo pueden sabía, utilizar, sí. Racing me parece que sabía cuando lo vendió, ¿no? Si vienen bien de sus selecciones, River va a jugar con Patronato de Paraná, con Batalla, Moreira, Maidana, Mina y Casco, Poncio, Ignacio Fernández, D'Alessandro, Andrade, Triussi y Alario. En Huracán, el técnico Ricardo Caruso Lombardi repite equipo para recibir a Temperley. Los titulares le ganaron 2-0 a la reserva con goles de Diego Mendoza y Nicolás Romat. En Chile, Juan Antonio Pizzi puso la renuncia a disposición, pero fue ratificado en el cargo. Su trabajo nos tiene conformes y cuenta con la confianza de todos, dijo Arturo Salá, el titular de la Federación de Fútbol de Chile. El tenis del Challenger de Buenos Aires pasado por agua. Ayer apenas pudieron jugarse 2 partidos de individuales, además de los de dobles. Horacio Ceballos, el marplatense, eliminó al entrerriano Agustín Velotti, 7-6, 3-6, 6-3. Quedó eliminado el tandilense Máximo González, perdió con el brasileño Thiago Monteiro, 4-6, 6-3, 6-2. 2 partidos hubo que reprogramarlos después de 3 horas de demora en la concreción del partido. Pasada las 11 de la noche se suspendió finalmente el del bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, frente al brasileño Rogério Dutra Silva, que va a ir hoy no antes de las 12 del mediodía. También ya había quedado postergado el que iba en último turno, el correntino Leonardo Mayer contra el porteño Facundo Mena, reprogramado también para hoy, no antes de las 12. Hoy, no antes de las 10 de la mañana, el porteño Guido Andriossi frente a Jaume Antoni Mutar, el brasileño, en tanto que a la misma hora el rosarino Facundo Bañis va frente al dominicano José Hernández. Los dos partidos las 12 que ya decíamos, no antes de las 15 el bonaerense de Quilmes, Juan Pablo Paz, frente al portugués Pedro Sousa, y no antes de las 16:30 el otro rosarino Renzo Olivo frente al porteño Andrea Colarini. Sorpresa en el ATP 1000 de Shanghái, la eliminación del español Rafael Nadal, perdió con el serbio Víctor Troicki 6-3-7-6. 7 de la mañana, 12 minutos, 18 grados 3 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Vamos a meternos con Diego, Juan Diego. A 44 años de la epopeya de los jugadores de rugby uruguayos y la catástrofe aérea de los Andes. El 22 de diciembre de 1972, la Fuerza Aérea Chilena rescató a 16 jóvenes uruguayos que sobrevivieron durante 72 días a un accidente aéreo en la cordillera de los Andes, donde murieron 29 personas. El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se lo conoce popularmente como el Milagro de los Andes, ocurrió el 13 de octubre del 72, cuando el avión militar con 40 pasajeros y 5 tripulantes que conducía al equipo de rugby All Christians, que estaba formado por alumnos del Colegio Uruguayo Estela Maris, se estrelló en un farallón en la cordillera de los Andes, en zona de la provincia de Mendoza, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en ruta hacia Santiago de Chile. El grupo pudo sobrevivir durante 72 horas y no morir por inanición, gracias a la decisión grupal de alimentarse de sus propios compañeros muertos, quienes estaban enterrados en las afueras del fuselaje por la copiosa nieve. No fue una decisión fácil de tomar y en un principio algunos rechazaron hacerlo, si bien pronto quedó demostrado que era la única esperanza de sobrevivir. Muchas consideraciones pasaron por el tema religioso y se impuso la regla o exigencia de no utilizar como alimento a ningún familiar cercano ni tampoco a ningún fallecido de sexo femenino. Roberto Canessa y Nando Parrado decidieron salir a pedir ayuda y caminaron 55 kilómetros durante 10 días hasta encontrar al arriero chileno Sergio Catalán en la precordillera Curicana, cerca del sector de los Maitenes. Recorrieron un río para vadearlo casi día y medio y no pudieron lograrlo por la crecida del deshielo. Roberto Canessa comenzó a sentirse enfermo, por lo que Nando debió llevar las dos mochilas, y al amanecer vieron en la otra orilla un huaso chileno que los observaba. Nando trató de comunicarse con él, pero el ruido del río no lo permitía. Entonces el huaso ató hojas de papel y un lápiz a una piedra y las lanzó por sobre el río. Nando, a duras penas, con su debilidad, logró hacer llegar un mensaje escrito al otro lado del río, explicando que eran los sobrevivientes del avión siniestrado. El arriero entendió el mensaje, les lanzó a través del río un poco de pan y se dirigió al retén de Puente Negro de los carabineros de Chile, donde el capitán Curvis, que estaba al mando, inmediatamente puso en marcha y dio la noticia, y una patrulla de carabineros se dirigió al sector y le brindaron ayuda. El 22 de diciembre, los pilotos chilenos Carlos García, Jorge Massa y Mario Ávila se preparaban para volar un DC-6 a Punta Arenas cuando recibieron incrédulos la noticia de que habían aparecido sobrevivientes del avión uruguayo extraviado hacía 2 meses en la cordillera. La Fuerza Aérea chilena había hecho 66 misiones sin resultado y había suspendido la búsqueda. Carlos García solicitó 3 helicópteros y se trasladaron hacia el sector de los Maitenes de Curicó, y se había levantado una densa niebla y en circunstancias normales había frenado la tarea de rescate, pero se decidió proseguir a pesar de la poca visibilidad, que no era mayor a 100 metros. La niebla se levantó a eso de las 12 y Nando Parrado sirvió de guía a los helicópteros. Una vez a la vista del sitio del accidente, los pilotos chilenos comprendieron que el rescate iba a ser muy difícil debido a la pendiente del terreno, pero los 14 sobrevivientes estaban jubilosos y gritaban de alegría. A 44 años del milagro de los Andes, que dio lugar a un libro y a la película titulado Viven, no queríamos dejar de recordar a estos valientes jóvenes que le pelearon a la muerte y a la naturaleza para defender su vida. Sí, algo que falta, que es la situación que los llevó a alimentarse con parte de carne humana de los propios fallecidos, ¿no? Y porque o se morían de hambre o tomaban esa decisión. Claro, un hecho que es muy difícil de entender, pero seguramente en lo famélico uno pierde la noción de todo, y además, bueno, eso no tenía otro arreglo. Y conservado por el frío, los cuerpos no se descomponían porque estaban allí congelados prácticamente, ¿no? Claro, pero además no se alimentaban de la carne, porque la carne con ese frío está dura. Se alimentaban de las vísceras, sí, del hígado, del corazón, de los riñones. Sí. No podían comer la carne estaba dura como piedra con el frío que hacía ahí en la cordillera. Era la única forma de sobrevivir. Ahora, no sé. Le quedó. No sé las consecuencias después, ¿no? Las consecuencias psíquicas que han tenido a través del tiempo son tremendas. Pero bueno, siguieron con vida. Sí, además son decisiones que, claro, se toman en el momento que es tu vida. O te alimentás así o no, o te morís. Claro, y lo que pasa que tanto estos dos muchachos que después iniciaron la caminata eran estudiantes de medicina y tenían nociones de cómo sobrevivir y qué era lo que podían comer y qué no de los cuerpos de los muertos, ¿no? Qué cosa. No me quiero ver en una situación así. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, de Renzi. Hola. Sí, hable. Sí, buen día, Víctor de Núñez. De Renzi, esta mañana, antes de prender la radio, yo me preguntaba cuándo una sociedad empieza a ser decadente. Después escuché su editorial, después el comentario de Diego sobre la familia. Y creo que las causas de la decadencia son muchas, pero las fundamentales es como cuando se cambian valores básicos, cuando el eje central de toda sociedad, que es la familia, cambia de sentido, de formato, cuando la línea divisoria entre lo moral y lo inmoral se desdibuja. Es que la moral cambia. Y bueno, la moral cambia porque lo que era inmoral hace unos años pasó a ser no solamente moral, sino protegido por ley. Entonces la palabra moral perdió su sentido. No perdió su sentido. Hay que darse cuenta que cambia la moral. Por eso yo comentaba ayer... Pero Miguel, no existe... Acerca de que cuando nosotros estudiábamos, ¿era moral o religión? Una cosa bastante extraña, ¿no? Pero claro, pero no existe la mujer medianamente embarazada. Pero mi listado sigue. Cuando cambió la educación de padres a hijos, cuando se pierde la vida de interrelación con los maestros, nosotros antes creíamos en las instituciones y sus representantes, teníamos fe en la justicia, trabajábamos con sentido de trascendencia y no para el día a día. A ver eso... Trabajábamos con sentido de trascendencia, es decir, teníamos motivaciones, utopías e ilusiones. Y hoy, la pregunta esa hecha a los jóvenes no tiene respuesta. Y además, mire, antes el consumo era una necesidad, ahora es un fin en sí mismo. Pero ojo también, aunque venimos de una sociedad familiera, también fuimos individualistas y sectarios hacia afuera porque teníamos mentalidad de colectividad que es hija de la inmigración. Cuando... decíamos algo habrá hecho, por eso se lo llevan, ¿no? Es como cuando se cuenta hasta que me tocó a mí, ¿no? Claro, pero mire, también formamos parte de una generación que aplaudió golpes y votos a personajes impresentables, y también solemos hablar de los malos ejemplos que vienen de arriba, pero nadie nos obliga a aceptar los malos ejemplos que vimos que vienen de arriba. Si los aceptamos, terminamos siendo cómplices. Y nos tenemos que hacer cargo que somos parte todos de la mediocridad. Es que cada uno tiene una parte buena, una parte mala, pero cuando de la parte mala se la esconde bajo la alfombra creyéndose que porque se barre bajo la alfombra la basura no está, estamos muy complicados, porque en realidad la basura después asoma, porque desborda. Entonces, no podemos esconder la realidad. Lo que podemos hacer es disimularla. Por eso yo decía hoy temprano que elijan la Argentina que quieren vivir, pero la Argentina es una sola. Ahora, Miguel, yo no creo que las sociedades puedan refundarse desde cero. Sí, lo que creo que habría que hacer todo el esfuerzo para refundar la familia, donde volvamos a admirar a un tipo trabajador y estudioso y no al tipo piola. Es que es muy difícil, porque el otro día salía por los medios que una madre, a un chico de 14 años, fumador de paco, consumidor de paco, le puso cadenas y lo dejó atado en la cama. Para la madre debe ser dolorosísimo tener que hacer eso, pero dice, me robaba todo, me vendía las cacerolas, la ropa, todo, para comprar paco. La adicción, la droga, destruyó la familia. Y eso no es una casualidad, eso es una causalidad. Bueno, ese es el gran elemento nuevo de esta sociedad de los últimos 30 años, que es la aparición de la droga, que debería ser política de Estado de los próximos 100 años. Me deja terminar con algo fuera de tema, que tiene que ver con los 1.000 pesos. Mire, yo me estoy aprendiendo de memoria la lista de todos los diputados y senadores que votaron la vergonzosa ley que, cuando escucho que la llaman de reparación histórica, realmente no sé dónde termina mi desayuno, porque tengo ganas de vomitar. Realmente es una vergüenza lo que pasó. Y nadie lo dice. Y nadie lo dice técnicamente. ¿Qué fue lo que pasó? Antes se multiplicaba por 4.70, y hay viejitos que llaman y dicen, ¿y cuándo me viene la reparación histórica? Y le digo al pobre jubilado que antes su incremento se multiplicaba por un número mágico, 4.78, y ahora se multiplica por 1.71. La diferencia, ¿sabe qué es? Es robo del Estado, y robo a los pobres viejos. ¿Ve? Ya me enganché con algo y se me suelta la cadena y no quería. Bueno, nada más, Renzi. Hasta mañana. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Thank you. claro amanecer, hola, con voz en ella cantaba un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un carro al cantar, siempre cantar. Que alistando lo que hemos sido ya, dividiendo el punto y coma que no tiene canto. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asno de un viejo bandoneón. Canta, malgasta con arena tu voz, y una pena que Malena no cantó. Canta mi Juárez, te condena a lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque de este murillo no conocen tu dolor, canta que te doy lo descendiendo debajo de tu almohada, un verso te dejó. Desde Buenos Aires, capital del tango y la milonga para el mundo, esto es Ayer y Hoy. Canto de un tango algo insolente, y dice que a la gente le duela tu dolor. Canto de un tango equilibrista, que canto la vida con vicio cantor. Grande, camina Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, no canta con arena tu voz. Tiene la pena que Malena no cantó. Canta mi Juárez, te condena a lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, bajo de tu almohada, un beso. Política Económica, con el licenciado Benito Carlos Aramayo. Carlos, buen día. Buen día, Miguel. Buen una, una pregunta sí. Que trae una reflexión, ¿no? Sí, sí. Dicen los entendidos a nivel universal que la economía principal del mundo la tienen los chinos, porque además son acreedores de la gran parte de la deuda externa norteamericana. Así es. ¿Qué pasa con la economía de los chinos y la proyección universal de este mundo donde hay 1.500 millones de personas en China, sí, con 20 millones de millonarios que conducen y manejan a esos 1.500 millones? Así es. Bueno, ellos están a la ofensiva. El mundo está yendo hacia una mayor polarización y globalización, dicen ellos, y encaran en este momento un plan quinquenal, el número 13, que está proponiendo una fuerte transformación de la matriz productiva, puertas adentro, y tiene el objetivo de una mayor incidencia en el mundo. O sea, la competencia va a ser más decidida y más abierta con los Estados Unidos por la supremacía mundial. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en la Argentina para ver en qué marco se ubica el actual contexto de la economía argentina. Vale la pena, Miguel, recordar de que hace 100 años Lenin había hecho una publicación famosa, El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde demuestra el desarrollo desigual de los países imperialistas. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Nosotros vamos a asistir en los próximos 5 años a ver que China se va a afianzar en un crecimiento que, si bien va a atravesar también por algunos momentos de crisis, va a haber mayor competitividad de sus empresas, aumento sostenido del consumo interno y pasar a producir bienes de alta tecnología. Es decir, están tratando de dejar atrás la etapa donde fabricaban manufacturas baratas. incrementan la producción de soja y de maíz, cosa que es muy importante para lo que es el plan que tiene el macrismo de ser productor de alimentos y particularmente de estos dos productos, y están avanzando en el intercambio comercial, industrial y financiero con 60 países del mundo, de Asia, Europa, Oceanía, África y América Latina. Y han logrado una cosa muy importante. Están poniendo en discusión, y ya lo están logrando en gran parte, que, por ejemplo, la Unión Europea discuta un proyecto para reformar las reglas contra el dumping y los subsidios, en el que está desapareciendo la condición de país de economía de mercado. Es decir, no le van a exigir a China, le van a reconocer la economía de mercado, y ahí hay también discusión entre los propios europeos, que el Parlamento Europeo no cree que sea necesario y que sea legalmente sólida esa salida, ni acepta reconocer un estatus que China no tiene. Y en Washington predomina la idea de preservar las reglas de juego. Es decir, no quieren abrirse hoy a la posibilidad de que sea una economía de mercado, y están haciendo política para toparse de frente con el gobierno de Beijing en este tema. Y otros países como Japón, Brasil, México, Canadá, comparten las reservas de Estados Unidos sobre esta situación. Y bueno, y han logrado los chinos una cosa muy importante, Miguel. El Fondo Monetario Internacional, a partir del 1 de octubre, reconoce en forma efectiva que el yuan es una canasta de monedas. La canasta de monedas, sí. Exactamente. Sí, claro, no solamente eso, sino que además ellos ya últimamente todo el dinero que mueven lo dan en yuanes. Claro. O sea, que la fábrica de moneda propia hace lo mismo que Estados Unidos. Claro. Con la diferencia que en Estados Unidos los dueños de la Reserva Federal son varios banqueros, aquí en China es el Estado. Es el Estado. Y van a tener ahora la posibilidad de comerciar con el mundo con su propia moneda, prescindiendo del dólar. Claro. Esto es un hecho yo me acuerdo que en época de Perón, importantísimo. Carlos, yo me acuerdo que en época de Perón, cuando venían a comprarnos cereales y demás, Perón decía, bueno, yo cobro en pesos. ¿Cómo en pesos? Sí. ¿Y dónde sacó los pesos? Ah, es un problema suyo. ¿Por qué? Porque de esa manera se revitalizaba, el extranjero tenía que salir a buscar pesos argentinos, y por lo tanto, compraban con la moneda que nosotros movíamos, y llegó a decir aquella frase famosa, que en la Argentina, ¿quién vio un dólar? ¿Qué importa cuánto vale? Así es, así era. Y hay otro tema, Miguel, que es muy importante por la condición de Argentina, país productor de alimentos y país dependiente, que es que la disputa entre Estados Unidos y China se concentra en este momento en el sector de alimentos. ¿Por qué? Porque en un momento están reforzando, en este momento, están reforzando la reorganización de un negocio de semillas y pesticidas que tiene que ver con la producción alimentaria, y tres empresas van a concentrar el 70% de la producción de estos pesticidas y de estos fertilizantes, porque y semillas también, porque con esto van a controlar lo que es hoy el problema principal que tiene la economía mundial, que es la producción de alimentos. Sí. Le doy los ejemplos. No hay que dejar pasar desapercibido estas cosas porque son de una tremenda influencia para el mundo que viene, ¿no? Sí, para la Argentina en particular. Los tres ejemplos, de los tres que van a controlar el negocio agroalimentario: Bayer compró Monsanto en 66 mil millones de dólares. DuPont y Dow Chemical buscan una fusión que con el tiempo va a dar lugar a una decisión de una empresa agrícola combinada. Y Syngenta, en febrero, se va a vender por 43 mil millones de dólares a la China National Chemical Corporation, después de rechazar la propuesta de adquisición de Monsanto. Es decir, están haciendo combinaciones de negocios para un, en el caso de los agroquímicos, para un negocio que asciende, según Bloomberg, la agencia norteamericana, a 125 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para controlar la producción agrícola de alimentos en el mundo. Esto es porque están con la idea de que hay que aumentar la escala de producción en función de que hay pronóstico de que los precios del maíz, de la soja y del trigo se van a mantener cerca de sus actuales promedios por los próximos 10 años. Es, por lo tanto, imprescindible aumentar el volumen para que los negocios cierren, porque si bajan o se mantienen los precios a la baja, es importante el volumen. En este esquema, en la Argentina no caben los pequeños y medianos productores, Por eso el macrismo continúa la política que había inaugurado en el año 2010, el plan agroalimentario de Cristina Kirchner, que prescindía de los chacareros, de los campesinos, y apostaba a la gran concentración de la producción. Esto es lo que está pasando. Por eso es muy importante ver lo que está sucediendo en el mundo, en esto que es Carlos, el negocio. Pero además hay un dato, alimento. Sí. No menor. Sí. Ellos saben que antes podían tener un hijo, ahora autorizaron a tener dos. Saben que la procreación de su propia raza china, sí, en el mundo va a alcanzar dimensiones tales que si son 1.500 van a llegar a 2.500 millones en cualquier momento, porque ahora, bueno, permiten la procreación, cosa que antes tenían controlada por el tema del hambre. Sí, ahí, y entonces van a ir en procura de tierras fértiles, tiene la Argentina, van a ir en procura de agua no contaminada, tiene la Argentina, van a ir a lugares poco poblados, es la densidad de la Patagonia, hoy es el día de la Patagonia, tenemos una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado, por lo tanto, no es una cuestión lejana que esto que ahora aparece como inversiones chinas termine siendo además una población. Ya tenemos, de hecho, estos famosos supermercados y demás, una gran organización donde el chico que nace lo mandan a criarse con sus abuelos a China. Por lo tanto, el día de mañana, así como hoy hay, representando al PRO en la ciudad de Buenos Aires, un chino que nació en China, legislador, puede haber un presidente que sea argentino, porque nació en Argentina, pero que haya sido educado para los chinos, y pase como pasó en Japón con Fujimori, pase con un chino en la Argentina y tengamos un presidente chino. Así, así es. La población de China, según algunos, para el 2050 va a llegar aproximadamente a los 2.800 millones. Claro. Por lo tanto, si necesitan alimentos, tienen que ir por el mundo buscando. Y no van a pedir por favor, lo van a usar de cualquier manera. Exactamente. Entonces, este es el tema que hay que tener en cuenta, porque no les importa desde el punto de vista de lo que va a ser la Argentina en los próximos 10 o 15 años a quienes gobiernan hoy, la industria solamente la parte monopólica, no la industria que abastezca el consumo popular en la Argentina y que tenga como base las pymes. Y tampoco les interesa, por eso están como están las economías regionales, Miguel, porque les interesa solamente granos o la que no soy carne hasta cierto punto. Aramayo, ¿le puedo pedir un trabajo, una tarea para el hogar? A ver si podemos armar algo de la economía rusa, porque yo lo veo a Putin muy preocupado, tomando algunas medidas, se peleó con Francia, se peleó con Estados Unidos por el tema de Siria y demás, están en procura del petróleo, pero también por su desarrollo bélico y demás. ¿Cuál va a ser el rol de la economía rusa? ¿Podemos hablar la semana que viene de eso? ¿Cómo no? Hay que tener en cuenta lo que dijo ayer Hillary, tiene una especial preocupación por enfrentarse con Putin. Por lo tanto, algo de esto también hay que seguir. No es la misma situación de relación que tiene China con Estados Unidos que la que tiene Estados Unidos con Rusia. Por lo tanto, hay que seguir esto. Y vamos a seguir otra cosa, Miguel, porque a esta situación que estamos viviendo en la Argentina, de los grandes negocios en el campo, le corresponde la crisis de las economías regionales, y vamos a ir siguiendo un tema. Se prepara la marcha de las economías regionales para los próximos días, y esto es algo muy importante desde el punto de vista de la unidad de todas las fuerzas que están excluidas de este modelo, bueno, de agronegocio. De hecho, los pequeños productores ya anunciaron la marcha, ¿no? Así, se prepara la marcha de las economías regionales para fines de octubre, probablemente, Miguel. Seguiremos esto también. Los saludo. Un abrazo. Adiós. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Son datos estos de la economía que hay que tener en cuenta, la economía global, porque evidentemente cuando se hablan de inversiones, cuando se hablan de negocios, y una Argentina agroexportadora, va a encontrar dificultades en un mundo donde las potencias económicas y militares del mundo vienen en procura de lo que nosotros no sabemos aprovechar. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable. Norte, que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2.5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Qué decís, Gastón? Muy bien, Miguel, buen día. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Llueve? Por mi barrio no llueve. Pero va a llover. Pero bueno, hablando de lluvias, hay un informe que habla de varios días de lluvias en el centro y norte del país. Importante para los que están pensando en la siembra de la cosecha gruesa, del maíz, de la soja, que estamos en plena etapa para esto. Las precipitaciones se van a dar básicamente en zonas de centro-oeste de Chaco, norte de Santa Fe, noroeste de Corrientes, sureste de Formosa. Eso es lo que está indicando el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar. Y pese a esto, bueno, hay buenas condiciones en general en toda la zona agrícola para la siembra de estos cultivos. Vos sabés que ayer se produjo la primera baja en el equipo del ministro Burgay, del equipo de agroindustria, la primera renuncia. Se fue el ingeniero Oscar Albati, quien era secretario de Agricultura Familiar, y junto con él otros 11 funcionarios de subsecretarías y direcciones que estaban bajo su órbita. Tiene algo que ver también esta movilización que recién terminamos de anunciar, de los campesinos, de la gente que está en condiciones más necesitadas. Me parece que él, cuando hizo reclamo, no lo escucharon, ¿no? El motivo de, según distintas fuentes, porque no ha hecho declaraciones directamente a Loati, según distintas fuentes de esta oficina de Agricultura Familiar, el motivo son las restricciones presupuestarias, otra vez. Claro. Vinieron avisándole la semana pasada de que iba a haber un recorte en el presupuesto, y además en el tiempo que gestionó, digamos, Albati fue el último funcionario en componer, en formar el equipo de agroindustria, y había muchos problemas para lo que ellos llaman la actividad en el territorio. Cuando llegaron a la cartera tenían algo así como 100 y pico de vehículos para funcionar, 180 camionetas, para los técnicos que recorren distintas zonas había solo un 30% funcionando, llegaron a un 60, pero les queda todavía un 40% del parque que no funciona, había un presupuesto este año de 322 millones. Para 2017 habían pedido un 65% de incremento, pero dicen que el presupuesto que les habían asignado para el año que viene apenas un 15% mayor. Bueno, dicen que han tenido muchas dificultades para poder hacer tu tarea y por eso decidieron dar un paso al costado. Por el momento la Secretaría de Agricultura Familiar quedó todo ese equipo, esto no implica el despido de funcionarios de carrera, digamos, pero bueno, quedó en manos provisoriamente del jefe de gabinete de Ministerio de la Industria, Guillermo Bernaudo, pero habrá que ver qué sucede con esto a futuro, si esa cartera va a quedar, si se va a reemplazar con otro funcionario, esa subsecretaría, estamos diciendo, ¿no? Así que bueno, lamentablemente yo lo conozco personalmente, Albati, una persona muy capacitada en lo suyo, un hombre de la provincia de Santa Fe, que fue en su momento secretario de Agricultura de Santa Fe entre el 89 y el 90, luego también ocupó el mismo cargo en la provincia de Santa Fe entre el 99 y 2003, realmente una persona muy incomprendida con estas cuestiones de la agricultura familiar. Lamentablemente, bueno, su gestión queda trunca con esta renuncia y con este alejamiento, ¿no? Por otro lado, bueno, decir que ayer hubo una fuerte caída en el precio del maíz en Chicago, tras un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Se negoció $132 por tonelada con una quita de 2,5%. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos redujo el volumen de la cosecha de Estados Unidos, pero no obstante, como será récord histórico, bueno, también se vuelve a caer el precio del cultivo justamente allí en los Estados Unidos. Hay una buena noticia que tiene que ver en el ámbito nacional, una inversión de $4 millones en una planta de procesamiento pesquero en Puerto Madryn, que va a aumentar la producción allí en la provincia patagónica, por parte de una empresa que poco tiene que ver con la actividad pesquera, pero que bueno, que tiene su negocio pesquero, que es Newsan, es una empresa productora de una serie de marcas de electrodomésticos muy conocidas, pero bueno, se está abriendo al negocio pesquero desde Puerto Madryn. ¿Qué más? Bueno, no sé si tenemos una nota que tenemos prevista, no sé si la producción la ha podido contactar, pero mientras llega esa comunicación, también, bueno, ahí me están diciendo que sí, y la comunicación tiene que ver entonces con algo que habíamos previsto y que tiene que ver con la producción con el tema presupuestario, que es la situación del INTA que venimos comentando ya acá hace algunos días, y también las restricciones presupuestarias que se han conocido y que bueno, ponen en alerta a una serie importante de técnicos y de profesionales del INTA, que está, ustedes saben, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, disperso por todo el país y funcionando en tareas de investigación y de asistencia técnica a los productores. Por eso le hemos convocado al secretario general de APINTA, que es la Asociación de Productores de personal del INTA. Estamos hablando de Mario Romero, quien tiene la gentileza de atendernos. Mario, buenos días. Miguel Ángel Arrenzi, en la conducción de Ayer y Hoy, y Gastón Guido, quien le habla, en la columna agroalimentaria por Radio Belgrano, le saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, Miguel Ángel. Buen día, Gastón. ¿Cómo están ustedes? Bien. La convocatoria tiene que ver con la versión de que contratados no iban a seguir trabajando en el INTA, de que había un recorte sobre ese tema, y queremos saber cuál es la realidad. Mira, la verdad que estamos en el INTA muy preocupados por la elevación del presupuesto 2017. La verdad que el INTA hizo un proyecto de presupuesto con un aumento del 45%, y se elevó a diputados un proyecto de un aumento del 17% del presupuesto del INTA. Esto implica que el INTA para el 2017 tendría 5.112 millones de pesos para funcionar, pero hay una alerta muy grande en el inciso de personal, el inciso 1, donde hay una reducción de 218 millones de pesos menos de lo que vamos a ejecutar en el 2016, lo que implicaría que estarían en riesgo 300 contratos y alrededor de 330 compañeros de planta no permanente. Ahora, ¿esto tiene que ver por una decisión económica o es una decisión política de que no se investigue? La verdad que creemos, hay una contradicción. Yo tuve oportunidad de hablar con el presidente de la Nación y después lo escuché en Castelar, en Concordia y en el discurso de la sociedad rural, donde habla maravillas del INTA y dice que el INTA es un organismo ejemplar y que hay que iba a trabajar mucho con nosotros el gobierno nacional, que los necesitaba como una herramienta para mejorar la productividad en lo agropecuario, porque él en su proyecto de gobierno tiene que Argentina tiene que ser el supermercado del mundo, y esto se contradice con lo que están elevando. Yo supongo que debe haber algún funcionario que no ha entendido el mensaje del presidente de la Nación, ¿no? O a lo mejor parte de una interna política también, allí entre el ministro y parte de la Fundación Pensar, hay cortocircuito. Recién decía nuestro compañero que ya hay una primera deserción en el área, la primera renuncia, y vemos que hay cosas que evidentemente le traban al ministro, es decir, hay un ministro que es radical con funcionarios que vienen del PRO, y chocan dos pensamientos quizá políticos ahí adentro. No sé cómo plantear la pregunta, pero más allá de tu prudencia, Romero, ¿vos crees que esto tiene que ver con que algún funcionario de menor jerarquía que la del ministro esté pensando de otra manera o tenga alguna complicidad con investigaciones particulares? Yo creo que, el ministro conoce el INTA, conoce la realidad del sector agropecuario, viene de una de las asociaciones del campo. El presidente del INTA es familiar del ministro. Ellos están trabajando en tratar de mejorar el INTA. Yo creo que la traba vino en jefatura de gabinete, donde ahí está el peso político, bueno, del gobierno. Perdóname, hay un señor Grolo Patel, que es el hijo el plantador de soja más importante que tiene el país, que es asesor de ese ministerio. ¿Tendrá algo que ver? Es posible, yo no conozco quiénes son los que toman las decisiones, pero está Quintana y hay otro funcionario también del mismo nivel que son los que toman las decisiones económicas y hasta opinan en todos los ministerios. No podemos ser los distraídos que manejan el tema económico, están en el Ministerio de Modernización, tienen injerencia y cuando hay algún ministerio que por ahí está tomando vuelo, ellos son los que un poco lo frenan, ¿no? ¿Cuánta gente representan ustedes? Nosotros, el INTA tiene 7.300 trabajadores a lo largo y a lo ancho del país, y nosotros tenemos más del 50% de la gente del INTA afiliada a nuestro gremio. ¿Y el otro que no tiene ATE? Te tiro los números. Nuestro gremio tiene 3.600 afiliados, ATE alrededor de 300 y UPCN no llega a 200. Ese bueno, es el grado de afiliación que tenemos. Sí. ¿Gastón? Mario. ¿Han tenido ustedes, luego de conocida esta reducción presupuestaria, algún tipo de contacto con jefatura de gabinete, con algún sector del Ejecutivo que les pueda dar una respuesta o a quien pueda expresar la inquietud que tienen? Mira, la verdad que no hemos tenido respuestas. La única respuesta es una comunicación del presidente del INTA ayer en ámbito financiero, que está en Sudáfrica firmando algunos convenios y dice que lo tiene todo arreglado. Nosotros estuvimos ayer con gente en el Congreso, estuvimos reunidos con el bloque del diputado Bossio y ellos no tenían ninguna información de cambio de números en el presupuesto ni nada por el estilo, por lo menos hasta ayer a la tarde que estuvimos reunidos con ellos. Y del INTA, la verdad que el presidente no se ha comunicado con nosotros, ni el vicepresidente del INTA se ha comunicado con nosotros, si hubiera alguna noticia de este tipo que se modificaran los números del presupuesto en la Cámara de Diputados. Hasta el momento estamos como cuando arrancamos, y la verdad que nos preocupa un poco de que cuando los científicos y los trabajadores del INTA estamos muy preocupados por esta situación, el presidente por ahí no esté en el país y sabemos que llega de Sudáfrica y se va a Estados Unidos en otro viaje, y la verdad que es preocupante porque necesitamos también un presidente gestionando y llevando adelante el instituto y defendiendo su organismo, ¿no? Yo creo que además ustedes, ante la idea del propio gobierno de la agroexportación, ustedes son una pieza clave, y me parece, por eso digo, que no puede pretenderse que haya una mala interpretación de alguien que esté trabajando para otra cosa, porque sería realmente grave. Ahora, si es simplemente que se sentó un señor con un lápiz rojo y dijo, che, saquemos plata de acá, plata de allá, es dificultoso, es grave, pero se podría llegar a solucionar. Ahora, si es alguien que a sabiendas está haciendo esto, es mucho más doloroso y mucho más peligroso. Por eso pedíamos hablar con ustedes, porque nos preocupa a nosotros que estamos de afuera, me imagino el propio trabajador, pero estamos hablando de la gente que hace del campo maravillas, y lo que dijo el presidente creo que lo puede decir cualquier argentino. El INTA lo único que ha tenido siempre ha sido aplausos de todas las gestiones, ¿no? Sí, mira, Miguel Ángel, yo te voy a hacer un comentario que es muy importante. El INTA, cuando elevó su presupuesto, pidió 6.253 millones de pesos. Y lo llamaron del Ministerio de Agroindustria y un sector de jefatura de gabinete, le dijeron que la realidad del país era complicada, que hicieran un presupuesto para que el INTA funcionara con su gente y por ahí no avanzaran sobre el tema inversiones. Se modificó ese presupuesto, se elevó un presupuesto de 5.700 millones de pesos, y en jefatura de gabinete o en la reunión con el presidente, alguien dijo que había que bajar un 8% más todos los presupuestos, y al INTA le bajaron el 9,01% del presupuesto ese acordado de 5.700 millones, que llegamos a un presupuesto de 5.112 millones. Así que también hay un lápiz rojo ahí dando vuelta, que preocupa a todo el mundo, ¿no? Ustedes están haciendo una campaña de concientización a nivel de comunicación de esta situación, Mario. Sí, nosotros estamos, el martes hicimos una jornada que le denominamos el INTA en la calle. En todo el país salieron alrededor de 2.500 compañeros a mostrarle en cada uno de los pueblos qué es lo que hace el INTA, cuál sería el impacto que se vería reflejado en cada una de las regiones si el INTA no contara con ese presupuesto que necesita para funcionar normalmente. Y la verdad que hemos recibido el apoyo de la comunidad, de los pequeños productores, y el INTA es un organismo descentralizado que cuenta con una un control social, que en su consejo directivo participan las asociaciones, las cinco grandes asociaciones de productores, pero en el interior del país hay consejos regionales donde participan las cinco asociaciones, los pequeños agricultores familiares, las cooperativas, los gobiernos provinciales, y esos consejos regionales a lo largo y ancho del país se están expresando en la necesidad de que el INTA cuente con un presupuesto acorde. Romero, los científicos, ¿cómo los ubicás vos? ¿Mayoría de qué hay? ¿Cómo? Claro, los científicos que trabajan en el INTA, ¿no? Mayoritariamente, ¿qué son? ¿Agrónomos o qué? Tenemos ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, y después se incorporaron algunas ciencias sociales, porque cuando el INTA avanzó en una decisión... Yo sabía de eso, por eso te estoy preguntando, porque... Claro, con la pequeña agricultura familiar. Están abarcando de otra disciplina, ¿no? Sí, se avanzó con la creación de los institutos de la pequeña agricultura familiar, y ahí se incorporaron sociólogos, se incorporaron abogados y demás que están trabajando dentro del INTA, pero mayoritariamente son ingenieros, agrónomos, médicos, veterinarios y toda ciencia relacionada con la agronomía, ¿no? Romero, hacenos llegar cualquier modificación al sistema, nos importa como argentinos que el INTA funcione bien. Y bueno, seguramente si estaban contratados era porque hacían falta, supongo yo, y que en todo caso hay muchos recortes para hacer en otros lugares, pero no en el desarrollo justamente de un gobierno que quiere volver a ser algo portador, el que esté clausurando trabajos de investigaciones, ¿no? No sea cosa que terminemos importando soja algún día. Sí, yo lo que les quiero agradecer es decirles que nosotros estamos trabajando con los diputados nacionales y los senadores de todas las provincias y de todos los partidos políticos para tratar de modificar esto en el Congreso, y que el día 26, cuando el presupuesto se trate en la comisión, si no tenemos antes una confirmación de que se va a modificar el tema del presupuesto del INTA, los trabajadores del INTA haremos una movilización nacional al Congreso. ¿Sí? Mario, te saludamos. Un abrazo y muchísimas gracias. Mario Romero, el secretario del gremio que agrupa a la mayoría de los trabajadores del INTA. Bueno, ¿mañana la seguimos? Sí, mañana, Miguel. Buen día para todos. Muchas gracias. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2,5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Retumba todavía la frase de los científicos que vayan a lavar los platos de Domingo Felipe Cavallo. Trabajadores del INTA están en una situación especial, de acuerdo a lo manifestado por su secretario general, el que representa a la mayoría en el gremio que los agrupa. Los profesionales de la investigación del agro argentino ahora están viviendo incertidumbres porque se achicó el presupuesto. Jefatura de gabinete le hizo honor a aquello de que los científicos vayan a lavar los platos. Es la hora 8 en el territorio argentino. Llueve por momentos en parte de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, y hay un frente de tormenta que se va a desatar con furia, según el servicio meteorológico. Sergio Massa le dijo a los diputados de la provincia de Buenos Aires que si no le dan la vicepresidencia de la Cámara en el próximo año, no lo debe preocupar, y los mandó a trabajar en los territorios para asegurar el triunfo en las elecciones del medio tiempo. Mientras tanto, distintas mediciones dicen que Massa podría ser ungido por el voto ciudadano mayoritario del primer cordón y el segundo, en tanto y en cuanto si hiciera fórmula con Stolbizer, perdería votos peronistas, pero ganaría votos de otros sectores. Hasta el momento, ni siquiera se sabe si esa fórmula tendrá fin y si Massa será candidato. La gobernadora Vidal inició el plan seducción para que integrantes del GEN se acerquen al gobierno de la provincia y con esto evitar que Margarita Stolbizer haga fórmula con Massa. Por otro lado, en el PRO no quieren que Carrió sea candidata a senadora para evitar el choque con Jorge Macri, el intendente de Vicente López. En caso de que esa fórmula se diera, Jorge Macri sería el segundo, pero hasta ahora el que corre con el caballo del comisario es Esteban Bullrich, el ministro de Educación, que sería el candidato a senador de Cambiemos. Por su parte, Randazzo, que en su momento había recibido insinuaciones de que había carpetas que lo comprometían con la compra de trenes en China, ahora le levantaron esa veda porque le viene bien al gobierno que Randazzo presente lista y divida el voto. Hasta el momento, los que están pedaleando en el desierto son la conducción del Partido Justicialista, que no saben muy bien en la provincia de Buenos Aires qué va a pasar. Scioli, que ayer parecía una estatua sentado en el discurso de Cristina, espera que Cristina presente lista y lo lleven de candidato. En esa misma lista, el que fuera vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariotto, quiere ver si puede encabezar por la tercera de la lista de diputados provinciales. Todos buscan repartirse lo que no tienen y la esperanza de poder tenerlo. Mientras tanto, lo que menos tienen, que son los trabajadores y los necesitados, aguardan saber cómo se va a resolver la cadena inflacionaria que hacen los explotadores del bolsillo popular. Andrea Del Bosque y Julio De Vido a juicio por 36 millones que invirtió el ministro de Infraestructura en una novela que nunca se dio. Ayer allanaron las oficinas de Andrea Del Bosque. 4 minutos pasaron de la hora 8. El deporte por Belgrano. En Boca, para enfrentar a Sarmiento de Junín, vuelve Tevez tras la suspensión. Centurión vuelve a jugar en la izquierda. Pavón pasa a la derecha y el que sale es Fernando Zucchi. Esperan a ver cómo regresa Fabra de la presentación con la selección de Colombia. En defensa va a reaparecer también después de su lesión. Fernando Tobio reemplaza a Juan Martín Insaurralde. Como volante de contención, el uruguayo Betancur y Pablo Pérez. En Independiente, Gabriel Milito evaluará cómo regresa de la selección Cristian El Cebolla Rodríguez. Jugó 164 minutos en 2 partidos y anotó un gol de cabeza. Si no está totalmente en condiciones, va a ser reemplazado por el juvenil Ezequiel Barco. El equipo que insinúa entonces Milito para enfrentar Atlético Tucumán, Campaña, Toledo, Figal, Cuesta, Tagliafico, Ortiz, Diego Rodríguez Berrini, Cristian El Cebolla Rodríguez o Ezequiel Barco, y en el ataque Maxi Mesa, Diego Vera y Rigoni. En Gimnasia, para visitar a Newell's, un solo cambio, Lorenzo Farabelli entre los volantes, va a ser titular por primera vez y va a reemplazar al veterano Sebastián Romero. Al Chirola, Gustavo Alfaro lo reserva para el partido de Copa Argentina frente a Racing. El partido por la paz en el Estadio Olímpico de Roma, para apoyar los programas correspondientes a las fundaciones Cholas y en beneficio de las víctimas del movimiento sísmico de agosto pasado en Italia. Si bien toda la información fue dominada por la discusión en pleno campo de juego entre Diego Maradona y Juan Sebastián Verón, hubo también un partido en el que participaron futbolistas y exfutbolistas, entre ellos varios argentinos. En el equipo blanco, denominado por La Paz, jugaron por ejemplo Claudio El Piojo López, La Brujita Verón, Albano Bizarri, Hernán Crespo, Fernando Cabenagui, Gonzalo Rodríguez, entre otros, como el mexicano Cuauhtémoc Blanco, el portugués Rui Costa, también mexicano Rafa Márquez y el brasileño Ronaldinho. Por el equipo azul, denominado por el encuentro, jugaba Diego Maradona, jugó Nicolás Burdizo, Cafú, Farid Mondragón, Francesco Totti y Diego Maradona Jr., entre otros. En el partido fueron dos tiempos de 40 minutos, ganaron los blancos 4-3, anotaron para el ganador Canuté, Boján y los argentinos Hernán Crespo y Fernando Cabenagui. Para el equipo azul marcaron Antonio Di Natale, Francesco Totti y el también argentino Nicolás Burdizo. En el básquetbol internacional, victoria de San Lorenzo de Almagro en los Estados Unidos. Jugaron contra el equipo 2 de Toronto Raptor, el llamado Toronto Raptor 905, que juega en la Liga de Desarrollo. Ganó el equipo argentino 100-84. Mañana a las 21, en partido amistoso de pretemporada en la NBA, San Lorenzo de Almagro va a enfrentar al equipo principal, a Toronto Raptors. Argentinos que están participando en los amistosos de pretemporada de la NBA: Luis Scola anotó 12 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias para Brooklyn Nets, que perdió el amistoso con Miami Heat 121-100. Por su parte, Nicolás Brusino, el juvenil que busca un lugar en el equipo definitivo de Dallas Mavericks, anotó 11 puntos en 12 minutos de juego en la victoria de su equipo 114-109 sobre Oklahoma City Thunder. San Antonio Spurs, con 3 argentinos, le ganó Orlando Magic 95-89. Emmanuel Ginóbili, en su 15ª temporada en el equipo, anotó 6 puntos, dio 2 asistencias y anotó un bloqueo también en 18 minutos de juego. También jugaron los juveniles, que buscan un lugar en la planilla principal: Patricio Garino, 4 puntos y un rebote, en tanto que Nicolás Laprovittola marcó 9 puntos por 3 triples y se dio 2 asistencias. Liga Nacional de Básquetbol, anoche la victoria de Obras en Mar del Plata 95-83 sobre Peñarol, y 2 victorias locales: San Martín de Corrientes le ganó a Echagüe de Paraná 72-53, Atenas de Córdoba venció a Estudiantes de Concordia 73-65. En el golf de la élite del PGA Tour en los Estados Unidos, hoy comienzan a competir en la primera vuelta 4 argentinos: Emiliano Grillo, Fabián Gómez, Miguel Ángel Carballo y Julián Etulain. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, envió al Parlamento un intento de ley para impulsar la suba del 1 al 3% en el impuesto a los 0 kilómetros. Hay problemas con los trabajadores estatales y judiciales y los gremios podrían paralizar la actividad de gobierno. Existen problemas también con todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires y son alertas que se encienden en el trabajo de la gobernadora. Diez minutos han pasado de la hora 8. Varios donantes de la campaña del Locotrán le piden al republicano que le devuelva la plata. Dice que lo ha defraudado. El magnate llega al final de su carrera ungido por los propios republicanos y él habla de traición. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Diego. Mercedes Abregó, mártir de la independencia colombiana en el recuerdo. El 20 de julio de 1810 se declara la independencia colombiana y, sin embargo, los odios partidistas, la falta de unidad entre la dirigencia criolla y las presiones externas debilitan la naciente república. 5 años después, en 1815, llega Pablo Murillo a pacificar Colombia. Inicia su campaña en las ciudades de la costa y a sangre y fuego reprime al pueblo, sembrando horror y muerte, instaurando lo que se conoció como el régimen del terror. Asesinatos, masacres, desapariciones y fusilamientos estaban a la orden del día. Dentro de esa macabra lista, asesinan a decenas de mujeres. Se calcula que más de 70 fueron sentenciadas a muerte por sus actividades a favor de la República. Durante ese tiempo, más de 350 mujeres participaron de manera activa en la lucha patriótica y su papel, aunque silenciado por la historia, fue crucial en la lucha por la libertad y la dignidad. Fueron protectoras, colaboradoras, informantes, cocineras, a combatientes del ejército patriota, a pesar de la prohibición de la concurrencia femenina en las tropas. Mercedes Abregó fue una de estas heroínas que dio sus hijos y su vida a la causa de la libertad. Mercedes Abregó había nacido en Cúcuta en 1773, fue madre de 3 hijos. Se destacaba por sus habilidades manuales, por lo que era solicitada para la enseñanza de artes, confección de ornamentos religiosos para las diferentes iglesias y órdenes de la zona del lugar. Se le atribuyen además la confección de una casaca bordada en oro y lentejuelas como obsequio para el libertador Simón Bolívar. Entusiasta partidaria de la Revolución de la Independencia, se vinculó desde muy joven a la causa, participaba en reuniones, ofrecía su casa para el encuentro de los dirigentes patriotas y, gracias a sus contactos, se convirtió en un informante clave para las tropas comandadas por Santander. Es por ello que cuando las tropas de Santander fueron definitivamente derrocadas por el ejército realista, el jefe español Bartolomé Lizón ocupó Cúcuta y mandó a buscar a Mercedes Abregó, la acusó de conspiración y colaboradora de la guerrilla y la mandó decapitar el 13 de octubre de 1830 en presencia de sus hijos en su ciudad natal, Cúcuta. Su sacrificio en defensa de las ideas republicanas sirvió de impulso a muchas mujeres que con ella y tras ella siguieron luchando por el triunfo de la libertad. Mercedes Abregó, patriota colombiana, mártir de las guerras de la independencia. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. 14 minutos pasaron de la hora 8, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Derrensis, José de Ituzaingó. No, quisiera hacer una reflexión, usted me va a ayudar también, los dichos de Perón, fueron todos muy lindos, muy concretos, pero no se llevan a cabo. ¿Por qué motivo? Puedo señalar el dicho, marcharemos a la cabeza con los dirigentes o con la cabeza de los dirigentes. No sería lógico ya hacer eso después del espurio arreglo que han hecho estos sindicalistas, vendidos 1.000 pesos a fin de año al que gana la mínima, al que pasa los 100 pesos no le corresponde. ¿Ese es el arreglo que han hecho los sindicalistas? No sé, yo cuando los escuche a ellos el miércoles que viene le voy a decir, porque hasta ahora escuchamos al ministro Triaca, ¿no? Sí, la flor de historia que tiene el padre también, ¿no? Cuando intervino Ancindar, bueno, ni hablar, ¿no? Son todos los apellidos ilustres en el gobierno. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Miguel. ¿Quién es? Mario de Caballito. Te quería hacer una pregunta por el tema ese que citas recurrentemente sobre la moral y la religión. ¿Qué diferencia le ves vos entre moral y religión? Bueno, yo creo que cuando vos estudias que la religión, aceptas el dogma de una religión. La moral tiene un debate, fíjate vos que la han cambiado. Por ejemplo, hasta hace 20 años a vos no se te hubiera ocurrido nunca pensar que dos mujeres iban a casar o que dos hombres iban a casar. Sí, pero... Entonces hay un cambio moral. Pero la religión cambia. Pero ese cambio no es religioso, es moral. Mira, yo te digo una cosa. La religión tiene íncita o implica un sistema moral, porque crea una moral. Dentro de cualquier religión hay un sistema moral. Vos definiste algo ahí. Crea un sistema moral, una moral. Hay una moral religiosa, sea católica o sea de cualquier religión, hay una moral religiosa. Después está la moral institucional, la moral de la sociedad. La moral de la sociedad no es la moral de la religión, porque un ateo tiene otra moral. Es una impregnación de los sistemas morales que están vigentes. Por ejemplo, Aristóteles, que era pagano, no tenía nada de religión, 5 siglos antes de Cristo, él tiene su libro, La Ética al Hijo, que se lo dedica a Nicómaco, y bueno, pero él instituye todo un sistema moral, creado por la razón, no por una religión, es todo empírico lo de Aristóteles. Mario, un referente de la religión como San Agustín termina definiendo que la vida es una cárcel, o sea que vos vivís prisionero de leyes, de costumbres y de usos. Entonces pero escúchame, es un planteo en el terreno filosófico o en el terreno de la fe. No. Yo te digo una cosa. La moral, por ejemplo, el pueblo hebreo está distinguido por que es una cumbre de la revelación. El pueblo griego es una cumbre del razonamiento. No hay cumbres superiores en la humanidad respecto de esos temas. Son dos pueblos diferentes. El pueblo hebreo es un pueblo elegido, fue perseguido, todo eso. Dios le dio asistencia y no va a desaparecer hasta el final de los tiempos. ¿Sabes por qué? Les guste o no les guste. No, pero ¿sabes por qué? Porque manejan la tradición. Manejan la tradición. Y la tradición tiene 5.000 años. Pero la tradición viene porque ellos están en relación con Dios. El primer pueblo que tiene historia. La tradición viene porque puede ser, nacen la fe, pero hay un desarrollo filosófico de sostener una idea aún de aquellos que son de esa idea o de esa formación cultural, llamémosla así, y no son religiosos. Es decir, el pueblo hebreo montones de veces deja de ser religioso, es más bien arreligioso durante mucho tiempo, claro, y sin embargo se mantiene porque tiene historia. Pero perdóname, pero nos fuimos de... desvariamos de lo que estábamos diciendo. Sí, nos fuimos, yo te digo, es un tema amplísimo. Yo, por ejemplo, te leo acá. Berrón distingue 36 sistemas morales diferentes, y eso lo refiere Agustino. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Escúchame, la moral cambia. Es creador de la moral. No, la moral cambia porque al decirlo de ese modo... Pero perdóname, Le estás dando un sentido... bueno y útil al cambio. La moral cambia, pero puede cambiar para mal. La moral cambia y puede cambiar para bien. Sí. Y bueno, eso es importantísimo. Cambia, porque fíjate vos. Pero el cambio en sí, mira, hay que definirlo si es útil. Yo tengo una pregunta de moral y religiosa a la vez. Hay una guerra, dos sacerdotes, uno de un lado y otro de otro, bendicen a los ejércitos para que ganen y a las armas. Y está bien. Pero moralmente está bien. Religiosamente está mal. Moralmente ellos no lo saben. ¿Cómo? Religiosamente está bien, porque él está en su creencia. Moralmente no lo sabe. ¿Cómo carajo voy a saber yo, por ejemplo, sacerdote, si el bien absoluto está de mi lado? A ver, explícame eso. Pero escúchame, el ser humano es fallido. montón de veces cree algo y resulta que después la realidad, o sea, res es cosa, realis de la cosa, realitas es lo que hace la cosa, cosa y ser es lo mismo. Entonces cuando los griegos decían realitas, es que el ser es igual a la verdad, entonces de ahí viene que la verdad es la realidad. Yo, Mario, ¿sabes en qué me baso para la dualidad de criterios? Que la religión acepta dogmas y la moral cambia según las cuestiones... No, las pero ahí te equivocas grandemente. No, pero Miguel, perdóname. Te equivocas, pero de acá a la China. Pero perdóname, ¿por qué? Para un porque indio, toda formación de moral viene de una dogmática. Discúlpame. La dogmática puede ser buena o mala. Y te digo la ¿qué última. ¿Qué tiene que ver? Yo no dije que fuera mala o buena, dije que era dogmática. Es que, pero la moral es dogmática. No, la moral no. Sí, la moral es que, ahí te equivocas. No, es la el moral, gran error que tenés. Toda creación de una moral depende de una dogmática. No, la moral... Sí, porque vos estás definiendo algo dogmáticamente. Esto está bien y esto está mal. La y moral. En un momento dado está mal tal cosa y después dicen, no, ahora no está mal, está bien, pero es dogmático. No, sí. No es dogmático. O sea, eso... vos lo que no entendés es dogma. Espera, a ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Sí. La religión tiene un dogma de fe. La moral... No, señor. Pero espera. Pero es que, la religión tiene un principio. Pero espera. La religión también es un acto intelectual. No, no, pero perdóname. Toma un ejemplo cualquiera, la India. La India tiene hindúes e indios, ¿no? Los hindúes, los que siguen el hinduismo, dicen la vaca es sagrada, ¿no? Es un hecho religioso y moral para ellos no matar la vaca, ¿correcto? Sí. Porque la religión marca pero, lo que es moral, pero, o malo. Pero espera, los testigos de Jehová se mueren porque no se hacen transfusión de sangre. Sí. Ellos creen que moralmente está bien y religiosamente está bien. Ahora, es la religión que está influyendo para que ellos crean eso. Pero lógicamente, porque yo si en te la estoy India, diciendo desde un comienzo, toda religión tiene un sistema moral adentro. Claro. Cuando yo enseño una religión, estoy enseñando una moral. Claro. Bueno, entonces, cuando pero, vos pero es relativa. Tenemos moral. Cuando vos estudias religión, estudias implícitamente un sistema moral. ¿De esa religión? ¡Claro! ¡Ah, sí! Pero ¿por qué no se separaban? ¿Por qué se separaban? ¿Pero por qué se separaban religión o moral? ¿Cómo? ¿Por qué en la escuela separaban religión o moral? Para no violentar la creencia religiosa del otro. Porque el sistema moral... hay muchas partes morales que están iguales en distintas religiones. No totalmente, pero vos encontrás de 100 axiomas morales, encontrás en distintas religiones 50 que son iguales. ¿Me entendés? Entonces yo le puedo enseñar a uno que no es católico un sistema moral que es afín a él y no lo violento en su creencia. Es eso, por eso se separaba, para no violentarlo. Sí, pero resulta ahora, que el que está enseñando... la última que te quiero decir... Pero espera, resulta que el que está enseñando esa moral está enseñándola desde su fe católica, no le está enseñando desde su fe protestante o judía. Pero es lógico, porque son iguales. Entonces, el no matar, entonces cambia la moral, la porque está enseñándole la moral propia. Hebrea y está en la religión católica, y es lo mismo. Mira, es muy complejo, me no, encanta... No, yo encanta... te quiero decir la última... el dogma, fíjate la definición que tiene, fíjate lo que tiene, lo que dice axioma y fíjate lo que dice postulado. Las ciencias duras que llaman hoy tienen axiomas y postulados, sí, claro. Llenos, tienen miles. Entonces yo quiero que me contes cuántos dogmas tiene la religión católica, porque vos me definiste el otro día, y entonces con el dogma nos chocamos con la realidad, y es mentira eso. La matemática tiene 8000 axiomas y postulados, la geometría tiene también postulados, y sí. Son principios de los cuales no se demuestra la verdad, pero no hay se ciencia, busca la verdad ahí. Pero no hay ciencia exacta, porque en matemática también hay ciencia relativa. Pero todo es relativo. Recién entonces, se han dado cuenta. ¿Y entonces? ¿Por qué la religión va a ser absoluta? ¿Cómo uno ataca el dogma si los demás usan dogma? ¿Pero por qué la religión va a ser absoluta? Pero escúchame, porque es lo que se cree. Ah, es lo que creen cuando en eso. Caballo dijo la única verdad que debe haber dicho cuando lo llamó de la Rúa y puso el corralito, corralón, corralazo y qué sé yo, y no le funciona nada, dijo, lo que pasa es que no hay credibilidad. Y lógico, las cosas funcionan por creencia. ¿Por qué le creen al dólar y no al peso? Bueno, vos arrancaste con Aristóteles. Yo me quedo con Platón, que inventó la República y los tres poderes. No, no, que los tres poderes no vienen de Platón. Platón era, escúchame, Platón era del espíritu espartano. Él no tenía la democracia. Yo sabía por qué. Lo que tenés que acordarte, el primero que tiene la gran definición de democracia es Pericles. Yo sabía que dice, el gobierno es poco a favor de muchos. Bueno, te saludo, Mario. Un abrazo, chao. Me encanta cuando la gente piensa, discute con argumentos. ¿Quién está? Sí, Francis. Aquí Bernardo de Jauregui. Bueno, voy a hablar un poco desde mi profesión. Desde el punto de vista sociológico, la moral existe en sí misma. Existe en sí misma y estoy de acuerdo absolutamente con vos. Los dogmas movilizan de una manera estructurada principios morales, pero la moral es como el aire, se va adecuando y modificando de acuerdo a los climas, si hay montaña, si hay llanura. En el ser humano pasa lo mismo, acorde a los pueblos movilizan los principios morales y las religiones los toman y los dogmatizan. Entonces, por eso hay que dividir religión de moral. O sea, la moralidad está implícita dentro del humano. Las religiones lo toman y muchas veces los usan como un medio de dominación. Esa famosa frase. Hay un libro de Lin Yutang que se llama La moral en la China, ¿no? Sí. Y que reduce aquel pensamiento chino que es tan común y tan conocido, que sale de ahí, que dice, si tiene arreglo, ¿para qué te vas a preocupar? Y si no tiene arreglo, ¿para qué te vas a preocupar? Sí, entonces es una moral contemplativa, ¿no? Acepto lo que el destino me dio. Por eso, es difícil establecer, fíjate que con este señor que discutir, se hace difícil establecer diálogo, si no se tiran los conceptos uno sobre otro. Y también es una forma moral de ser escuchado, cuando el diálogo implica callar para que el otro hable. Bueno, ese es un tema, pero el otro tengo dos temas cortitos. Uno, sigo insistiendo con las 20 verdades, que sería importante darle un espacio publicitario a las 20 verdades todos los días. Y el tercer tema, bueno, es un tema muy importante del hermoso empate traído desde Mendoza con Independiente Rivadavia por el Club Social y Deportivo Flandria, que están peleando su permanencia en la B Nacional. Nada más. Ustedes son oficialistas, ¿no? ¿Eh? ¿Son oficialistas? ¿Por qué oficialistas? Por lo de amarillo. ¿Por qué usan el amarillo? No, porque eso es de Flandes, de las regiones de Bélgica, de Don Julio. Amarillo y negro. El león de Flandes es negro. A mí era una bandera extranjera. ¿Eh? A mí era la bandera extranjera de Julio Taberli. No, por favor, somos bien argentinos. No, y Julio también, porque dio trabajo a mucha gente, ¿no? Sí, no, la verdad que es extraordinario lo que... Y hoy en día, bueno, todavía... La gente por ahí no sabe de quién estamos hablando, el que creó la endolendería Flandria. La algodonera Flandria. Don Julio Sterling. Padre, bueno, los saludo. Chao, suerte. ¿Quién está? Latino, Miguel. A ver si ponemos un poco de ejemplos humanos a esta larga polémica que se había formado en estos últimos minutos. No, no es una polémica, es un cambio de opiniones. Yo sigo teniendo mi opinión. Bueno, yo te quiero poner un ejemplo de lo que es la existencia humana, porque debemos ponernos contentos y maravillarnos cuando alguien, una persona, desde lo más pobre económicamente y culturalmente y con una aislación social muy grande, se eleva. Y el ejemplo máximo que nosotros tenemos, lo tenemos en nuestra Evita, que desde lo pobre, lo desconocido y la soledad de una ciudad que no la recibió con los brazos abiertos, llegó a donde llegó. Y ella decía siempre que hay que mirar al cielo como una forma de ir ascendiendo personalmente. Otro caso es el de Ana Laura Merelo, más conocido por Tita Merelo, que antes de ayer cumplió los años. Esa mujer tuvo una desgraciadísima infancia de ignorancia, de pobreza, de miseria constante. Por eso tuvo ese carácter que tuvo. Pero cuando se hizo adolescente, esto lo contó ella, no estoy haciendo mala prensa, tenía que trabajar en la calle para poder comer, o sea, era prostituta. Como era una mujer que tenía unos encantos muy especiales, aunque no era linda, pero recordemos el refrán, la suerte de la fea, la linda lo desea. Un día se le enamoró un hombre de buena condición social y económica y le dijo, te voy a poner un departamento, te voy a vestir, te voy a todos los chiches. Ella lo miró y le dijo, no, la única cosa que quiero que me enseñes a leer y escribir. Mira a dónde llegó. Chao. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carrera de Chef Profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, 8 de la mañana, 33 minutos, 18 grados, una décima la temperatura. En Berazategui hay una alerta porque aparentemente aparece agua contaminada, así que atención, Berazategui. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel, señora. El traspaso de la Policía Federal a la ciudad es algo por lo que el presidente Macri viene luchando desde que era jefe de gobierno, pero se conocen algunos datos y detrás de esto hay quizás conflicto de intereses con los proveedores de la misma policía. Para hablar de este tema y otros, por supuesto, tenemos en línea a Rubén Martínez, perito del Poder Judicial. Ya Miguel Ángel Arrense lo saluda, Rubén. Hola, Rubén, buen día. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Bien, ahora, cuando llamamos a un perito, yo pensé que era por alguno de los casos famosos de que están en discusión, pero me lo presenta la niña como que hay conflictos de intereses con los proveedores. ¿Cómo es eso? Y digamos, de Rensis, que tanta insistencia de algo que iba a darse en forma paulatina y en forma volitiva por parte del Estado hacia los policías federales, se está dando un contexto y a una velocidad que por lo pronto es muy sospechosa. Si usted se fija, usted tiene que pensar que Policía Federal recurrentemente es usuaria de muchos servicios, toda la logística de la Policía Federal está tercerizada, con lo cual deja la puerta abierta a más de una sospecha. Por lo pronto el estado Perdón, por ejemplo, ¿qué tercerizan? El servicio mecánico de los patrulleros, el servicio de asistencia de objetos de librería, hay muchos recursos y en este momento hasta los proveedores de la policía. Exactamente, que pasarían a otras manos de las que están en la actualidad, que no son servicios privados. Realmente el verdadero problema acá, Miguel Ángel, es que a la Policía Federal, que tenía per se jurisdicción en toda la nación, hoy que ejercía bastante poco, ¿no? Bueno, que en realidad el ejercicio de la Policía Federal como tal viene una franca decadencia en los últimos 50 años. Yo diría que cuando se creó justamente la Policía Federal, que se creó sacándole a la ciudad la policía que tenía y haciéndola federal, era porque se tenía con las delegaciones de la federal que cumplieron un rol. Finalmente terminaron siendo lugares de castigo, ¿no? Claro, exactamente. Usted fíjese que en lugar de castigo, mal llamado castigo, porque en realidad... Mandaban a una provincia y lo alejaban del negocio de la comisaría. Claro, pero usted tiene que pensar que Policía Federal, al tener delegaciones en el interior y estar nutrida en un alto porcentaje de sus filas por gente del interior, tiene una cantidad de pedidos de pase a las provincias, bueno, que es enorme y que jamás es escuchado. Sí, de hecho hubo ya el otro día una protesta de algunos que quieren que no los transfieran a la nueva provincia de la ciudad, sino que los pasen a su provincia. Porque en realidad usted tiene que entender, Miguel Ángel, que el Policía Federal tiene una visión completamente diferente a las policías provinciales, que normalmente responden como guardia pretoriana al aparato político vigente de la provincia. Sí, ahora se ha anarquizado, porque ahora también los intendentes tienen la policía local, por lo cual el jefe político de un distrito tiene el control de la seguridad, entonces... Es muy peligroso en una democracia tan fraudulenta como la nuestra, ¿no? No solamente eso, de Rancis, o sea, en este momento en donde se suponía que este aparato político nuevo que está en curso en la Administración Nacional venía a hacer una cantidad enorme de cambios y en realidad no ha cambiado absolutamente nada, por el contrario, esto es lo mismo, de Rancis, que usted... a la mafia le diga vamos a por ustedes y después no tomes ninguna decisión de fondo real. Lo único que hace es un montón de ruido, empieza a haber manejos de mensajes delictivos, por llamarlo de alguna forma, y estamos cada vez más en una sociedad mucho más violenta per se e impulsada a eso. En Brasil, ¿cómo vive, por ejemplo, la policía militar, la policía estatal, la policía provincial, la policía rodoviaria? ¿Cómo conviven tanto 4 o 5 policías que tiene, por ejemplo, Río, que tiene cualquier ciudad importante? Y porque en realidad las policías entran en acción en función de la gravedad del acontecimiento. Usted tiene una policía de proximidad, la más grave es cuando cae a nivel de la policía militar, ¿verdad? O sea, cuando ya la cosa se desmadra, por ejemplo, las cárceles en su gran mayoría están, cuando tienen motines o alguna forma de rebelión interna, la que interviene es policía militar. Yo me acuerdo que cuando yo hice el servicio militar todavía existía la policía militar, pero que era directamente para... buscar que algún concreto no hiciera algún problema en la calle, o sea, controlaban al soldado, ¿no? Sin embargo, la gente veía pasar con su vestimenta y los cascos a la policía militar y se abría, ¿no? Es decir, cuando el federal ya no usa ni la gorra y está todo el día jugando con un teléfono celular, yo digo, ¿es un policía federal o es un ciudadano cualquiera vestido de azul, no? Bueno, piense una cosa, que cuando usted hizo el servicio militar, la policía militar se regía... por su propio estatuto y por su propio código. Usted recuerde que el código militar era exageradamente más cruento que el código penal. Sí, sí. O sea, usted con un uniforme, si se mandaba una macana... Sí, la pasaba mal. No, y una sentencia por corte militar, por corte marcial, usted no tenía un sistema de apelación, escatación. Sí, no, era una decisión tomada y era irreversible la sentencia militar. Yo me acuerdo que se elegía, así como en Granaderos se elegían a los soldados más altos, se elegían también gente corpulenta, gente físicamente que impactaba, y yo hoy veo que un sargento de la Federal pesa 130 kilos, que no puede correr a nadie, o veo que hay un descuido en lo físico también, ni contarle en la actitud de tiro, que hacen polígono de vez en cuando puede. Mire, Miguel Ángel, lo que pasa es que todo en este país ha entrado en una decadencia y una tendencia degenerativa muy grande. Usted tiene que pensar, mire, yo sé que no es fino ni educado y menos hasta la hora de la mañana decir lo que le voy a decir, pero en líneas generales el policía, para poder sobrevivir, hace una vida de mierda. O sea, come mal, está estancado todo el día, es muy raro tener... Se está esperando hacer una cosa extra para tener un peso más. Exactamente, y fíjese que... Con y ahí, esto, viene, ahí viene todo el desguace. Ahí viene el gran escándalo. Usted tiene que pensar, primero, las horas cores, que son horas compensadoras por recargo de servicio, o las horas polar, que son policía adicional, que son las que pagan los comercios muchas veces... son de lo que se nutre el 70% o el 60% del ingreso mensual que tiene un policía federal. Lo que pasa es que estamos hablando justamente de la base de la policía, pero después en los escalones más arriba, en los oficiales mayores, en los inspectores, en los comisarios y demás, es otra la vida que se hace, y ahí empieza algo que yo creo, no sé si empezó antes, pero yo creo que esto tiene mucho que ver cuando la policía fue, en los distintos golpes militares, fue habilitada a dejar terreno liberado, y entonces un día también fueron llevadas por los grupos militares que operaban, y le dijeron, hacer lo que quieras, se llevaba un televisor y no le decían nada, y entró una descomposición donde a lo mejor un suboficial era más importante que el comisario porque había estado en un operativo militar, ¿no? En realidad esto no fue un fenómeno, perdón, de Rensis, esto no fue un fenómeno de la época de los militares, de la época de la dictadura. En realidad las policías a nivel nacional, o sea, tanto las provinciales como las federales, entraron en un proceso degenerativo de la mano de la democracia. Eso es una realidad que tenemos que hacernos cargo, porque con el movimiento pendular que nosotros tenemos, lo que pasamos es de una justicia sumaria, por llamarla de alguna forma, que ejercía el policía que estaba en la calle, que se sentía dueño y señor de la vida de los demás, a una posición en la que lo hemos limitado incluso en el uso de la fuerza, aún en casos en donde esta se ve prácticamente por... porque somos así, somos extremistas. Nosotros nos vamos del estatismo al supercapitalismo privado, pasamos de una policía muy rígida a una policía que no puede tirar un tiro. Somos así, los argentinos somos así, así nos va. Con un agravante, las fuerzas policiales se han politizado. Para hacerle un redondeo de este tema en lo que a la policía, al traspaso se refiere, piense simplemente que los efectivos que ya llevan muchos años pasados de la policía a la policía metropolitana son personal que vienen de fuerzas militares, o sea, tanto ejército, policías provinciales, policías federales, ejército argentino. Todas estas personas que están incorporadas, ustedes le preguntan, y estatutariamente no tienen una fecha cierta de jubilación. Lo único que saben es que por cada 5 años de antigüedad que tuviesen en su momento en sus fuerzas, solamente van a ser aceptados 2,5, es decir, prácticamente la mitad. Si usted tiene un policía o un militar que pasó a la policía metropolitana con 10 años de servicio, le computan como que tiene 5 años de antigüedad. Entonces, acá el verdadero problema es, primero, ¿quién se va a quedar con la caja de jubilación de la Policía Federal? ¿Cómo va a ser manejada y administrada y dar una fecha cierta de jubilación a todos aquellos que se van a pasar compulsivamente? Con un agravante, Miguel Ángel, y es que la policía, en especial los suboficiales, cuando salen egresados de la escuela, firman un contrato contra el Estado Nacional, no contra un Estado municipal, es decir, que pertenece a la jurisdicción de la Nación, por el cual en el lapso de 25 años ellos deben llegar al MAN, la máxima jerarquía, a menos que medien fallas administrativas. Bueno, que según, así no según decía el gobierno de la ciudad, que eso lo iban a contemplar, que eso se iba a poner, pero hay un detalle, ¿cuánto es el personal de la federal que pasa a la ciudad? ¿Qué cantidad? El 50%. Ajá. O sea que estamos hablando de ¿cuánta gente? Estamos hablando de 20.000, 25.000 efectivos. Perfecto, 25.000. Quedarían otro tanto en la federal. Claro, por ejemplo, pero los delitos penales, como en el narcotráfico, quedan en la federal. En realidad quedan en manos de la federal los delitos de alta complejidad, sea tráfico de estupefacientes, tráfico de personas, ley de armas, todo lo que es de órbita del delito federal. Muy secuestro bien. Extorsivo. O sea, todo lo que depende de la justicia federal queda en manos de la federal. Bueno, hasta ahí parecería estar todo medianamente bien. Pero por otro lado, la policía de la ciudad sería autorizada a pasar los límites de la General Paz, o los límites de la provincia, para cualquiera de los lados, de Riachuelo o de la General Paz, en un convenio porque hay coincidencias políticas con el gobierno de turno de la provincia. Yo me pregunto qué pasa si mañana cambia el gobernador o cambia el presidente, como ha pasado anteriormente. Miguel Ángel, hay algo más grave en todo esto, y es que si usted hace memoria, que quien le habla fue el perito de parte en la pericia de mayo. Ante la desconfianza suscitada por parte de la sospechosa pericia efectuada en su momento por Policía Federal, se convocó a la Policía Metropolitana a llevar adelante la pericia. Si usted hace memoria, cuando el juez Bonadío allana Otesur en el sur, lo hace con soporte de la Policía Metropolitana, que técnicamente no sería viable porque estaría en franca violación de su jurisdicción, porque para eso usted tiene una policía federal y una policía provincial. Hasta ahí me sí, sigue, sí. De Rensis. O sea, sí, sí. En realidad, en este momento tenemos policía científica que está cuestionadísima, la oficialidad de las comisarías de la federal que está cuestionadísima, la policía bonaerense que está estallada. O sea, estamos viendo el epitafio de lo que el poder político a lo largo de estos 30 y pico de años de democracia ha logrado hacer con la policía, un ente recaudatorio. ¿Me entiende, Miguel Ángel? O sea, sí, me quedo pensando, sí. Lo grave en todo esto de Rensis es que usted se está autoproclamando ser el salvador de las instituciones. Y en este momento usted no está depurando. No es que usted me está diciendo... De movida de Rensis, piense en lo siguiente. Usted perfectamente podría haber puesto una policía de proximidad, que es el invento de esta gente, incorporada dentro de las unidades federales. Dentro de las comisarías, poner una división de 50 hombres, 100 hombres, por comisaría de la metropolitana. Y compartir territorio. No se hace, de Rensis, porque evidentemente entrarían en colisión. No puede haber dos comisarios a cargo de una comisaría. Pero no por lo que usted y yo pensamos, que es por la órbita de los delitos, sino porque las comisarías tienen manejos, todas las comisarías tienen sus manejos propios. Las divisiones de calles tienen, las brigadas tienen su manejo propio. Tienen precio también, se compran y se venden. No tanto en Capital Federal, eso se ve mucho en provincia. No, bueno, no, pero en Capital también. Y yo no, en Capital también. De algunas importantes. En provincia falta que lo pongan en Mercado Libre. Eso ya es más grave todavía. A ver, en la Federal se sabe, pero igual que existen sobres como los que agarraron en La Plata, eso existe en Capital. Lo que pasa es que, vuelvo a repetirle, si no hay una reforma, si no... Esto en su momento... No, aquí hay que empezar por entender algo, ¿no? Yo el otro día critiqué muy fuertemente la presencia de los carabineros chilenos en Santa Fe, porque hicieron un acuerdo entre los dos gobiernos socialistas, el de Santa Fe y el de Chile, mandaron carabineros, pero resulta que ellos, en los carabineros que mandaron al jefe de análisis, que es una especie de mandar a una especie de espía chileno a entregarle la cuadrícula de Santa Fe, ¿no? Pero además de eso... La diferencia está en que el carabinero en Chile tira, le pega un tiro a una persona y no paga. Es decir, allí un carabinero saca un machete y la gente retrocede porque sabe que va a imponer el orden. Esto es ahora con el gobierno socialista y mucho antes con el gobierno militar y antes con Pinochet y con quien fuera y con el gobierno de derecha o de izquierda, los carabineros son los carabineros en Chile. Aquí a los policías se le ha faltado el respeto, se lo ha manoseado a tal punto... que hoy nadie tiene jerarquía. Entonces la gente pide la gendarmería porque tiene un estado militar y entonces le da una sensación de mayor seguridad. Pero resulta que la gendarmería está hecha para cuidar la frontera. Exactamente. Algo más grave, si usted no amplía la plataforma operativa de gente de gendarmería, lo que hace es desguarnecer la frontera. Porque usted está... cuando se trajo a los gendarmes para aquí, lo que nadie se dio cuenta es que le decían al narcotráfico, pasen derecho. Sí, ojo, igualmente al narcotráfico con el tema de la nunca radarización del interior hace muchísimos años. Que no tenemos radares, no tenemos aviones de aeronáutica para controlar, entra el que quiere, para lo que quiere y bajan lo que quieren. Entonces, cuando Argentina aparece como el tercer país del mundo en el negocio de la cocaína, no es ninguna novedad, si es territorio libre. Miguel Ángel, no en el negocio de la cocaína, porque el negocio puede ser la venta. Es el tercer país del mundo productor de cocaína. No, y de drogas sintéticas, si no estamos primero, pegamos en el poste. Y bueno, el tema es que... Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted vio, cada vez que se incauta lo poco o mucho de la droga, que se prenda fuego y se incendie? No, pero esto es por deficiencias en la aplicación del código, Miguel Ángel. Claro, pero usted tiene que sostener la droga. ¿Usted se acuerda que antiguamente se prendía fuego, se destruía? Sí, pero lo que pasa es que después no puede mandar nadie en cana, Miguel Ángel. Hay que modificar el código de tal forma de que a usted quede habilitado en 48 horas a haber verificado, mediante toma de muestra estadística, el contenido y el nivel de pureza de los estupefacientes decomisados. Así que de paso lo revendemos. No, claro, el tema es que a usted, si le dicen, usted esto tiene que dejarlo en depósito, y bueno, está en un problema, porque piense que son... Eso es como tener hoy por hoy dinero en efectivo en la calle, Miguel Ángel. No, es más que el dinero en efectivo, porque por la adicción, hoy manejan a los punteros políticos, no lo manejan por dinero, lo manejan por droga. Mire, para hacer un resumen de este tema, Miguel Ángel, usted tiene que entender que de la forma en que la administración actual está manejando los temas criminales y policiales, están sentados a las puertas de un gran problema. Porque calcule que los niveles de violencia desde que esta gente asumió en la provincia de Buenos Aires exigieron prácticamente que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires esté viviendo en una base aeronáutica. Eso es evidente, porque si usted toca los intereses del narcotráfico y de la bonaerense, los toca mal, no es que usted expulsa a personal corrupto y lo inicia un proceso y lo detiene. No, los echan de la policía y los tiran a la calle. Con lo cual, en realidad, lo único que hace es dame la chapa y la pistola. Lo que pasa es que es peor mano de obra desocupada que pone a trabajarlo en el delito. Pero no son mano de obra desocupada de Rensis, porque ellos atienden de los dos lados del mostrador. Pero quiero decirle que cuando usted a una persona la echa por sumario, es como usted dice, cuando sale vaya preso, porque si no, no sirve. Claro, si no está parado... Miguel Ángel, la única forma de salvar institucionalmente las fuerzas de investigación, sean provinciales o nacionales, es crear, como ya en su momento... Última pregunta se la hago no a un conocedor del tema policial, sino a un perito. Sí. Los videos de esos muchachos que hicieron el robo, sí, que están dando vuelta, de Rodríguez. Sí. ¿Qué le parece que pasa? ¿Qué le parece que es? ¿Y qué le parece que quién está atrás? Y esto es un tiro por elevación. Estas son las guerras intestinas, porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es como... ¿Pero usted ve algún abogado atrás asesorándolo? No. Estos son ajustes de cuentas internos entre las sociedades, entre el crimen organizado y las policías y el aparato judicial. O sea, la policía que no cumplió. La policía que no cumplió, y que el delincuente, encima, esto es lo cómico en todo esto, le dice públicamente, escuchame, vos me prometiste que me dejabas la zona liberada. Esto es joda, Miguel Ángel. Ahora, ¿pero a qué lo atribuye usted? ¿Al hecho de que un personaje de esto haga un video, pase información, que le hable al presidente y le diga, señor presidente? Y ¿sabe lo que pasa? Que ya, Miguel Ángel, usted, si hace memoria, en la década del 90 se vivió una situación parecida, si se la quieren, en la mecánica, con el tema de los desarmaderos de autos. ¿Se acuerda, Miguel Ángel? Que aparecían comisarios de la provincia de Buenos Aires abatidos en un intento de robo en donde no le habían tocado sus pertenencias, en donde aparecían enfrentamientos con gente que eran cortadores de autos. Se vivió ya una situación muy similar, ¿eh? O sea, lo que están haciendo la banda de delincuentes payasesca que salió en el video es que está diciendo, ojo, que yo, antes de que vos me liquides, voy a cantarlo todo. Voy a hacer público nuestro negocio, nuestra connivencia de negocio. ¿Piden protección con eso o saben que están condenados y entonces hacen eso? No, saben que son, hablándolo en la jerga policial, saben que son boletas. O sea, abriste la boca, ahora sos mío. Los muertos no hablan. Pregúntele al cura, sino de Rensis. Los saludo. Un abrazo, Miguel Ángel. Siempre un gusto charlar con usted. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego. Adiós al maestro. Murió el gran autor teatral Darío Fo. A los 90 años falleció Darío Fo, actor y dramaturgo italiano. Publicó más de 100 obras teatrales, numerosos libros. Fue galardonado por su lucha por restituir la dignidad de los oprimidos. A su paso por Buenos Aires en 1984 provocó la furia de grupos ultracatólicos. Darío Fo, Premio Nobel de Literatura en 1997, falleció hoy en un hospital de Milán, donde se encontraba internado desde hace unos días por problemas respiratorios. Nació el 24 de marzo de 1926 en un pequeño municipio de San Llano, provincia de Varese. Estudió pintura y arquitectura, pero se lo reconoce por su faceta de dramaturgo, lo que le supuso el Nobel de Literatura. Durante su carrera lo acompañó su esposa, la actriz Franca Rame, que murió en el 2013, con la que conformó un binomio intelectual consagrado esencialmente en un teatro político y satírico con el que narró los problemas de la sociedad de su tiempo. Italia pierde a uno de los grandes protagonistas del teatro, de la cultura y de la vida civil. Su obra satírica, su búsqueda, su trabajo escénico, su actividad artística de múltiples facetas son la herencia de un gran italiano ciudadano del mundo. Durante su larga trayectoria publicó más de 100 obras teatrales y numerosos libros. El último lo publicó en septiembre. Trataba sobre la figura del científico Charles Robert Darwin y lo tituló Darwin, Massiamo insieme da parte di padre o madre, que traducimos Darwin, somos monos por parte del padre o de la madre, y que contenía preguntas sobre el origen de la vida y estaba ilustrado por sus dibujos. También en el libro que publicó poco antes de cumplir 90 años, Darío e Dio, Darío y Dios, en la que dialogaba con la periodista Giuseppina Mardin, el premio Nobel se interrogaba sobre la religión y la espiritualidad desde el punto de vista irónico y satírico, con características que siempre han definido sus obras. En el 69 estrenó obras aplaudidas e influyentes, Misterio Bufo, 5 monólogos en los que abordaba algunos pasajes bíblicos al estilo de los juglares medievales. Esa obra se estrenó en Buenos Aires en el 84 en el Teatro San Martín y generó el malestar de grupos católicos que pidieron formalmente que se cancelara la obra. Hicieron denuncias anónimas y generaron disturbios durante la puesta en escena, provocando la suspensión de algunas funciones. El día anterior, al 10 de mayo, cuando se suspendió esa función, un joven había detonado una granada de gas lacrimógeno para expresar su repudio en la platea de la sala. En la presentación del domingo 3, el conflicto llegó a la calle cuando muchas personas con estandartes relacionados a la Iglesia Católica protestaron en la puerta del teatro y se enfrentaron con un grupo que reclamaba en resguardo de las manifestaciones antidemocráticas. En el 70, otra de sus obras, Muerte accidental de un anárquico, Muerte accidental de un anarquista, rememoraba la extraña muerte del partisano Giuseppe Pinelli, que en el 69 se tiró desde una ventana de la jefatura de policía de Milán, donde estaba detenida. En el 2014 le hicieron una entrevista y se refirió al Papa Francisco como un hombre excepcional que tomó el lenguaje auténtico de San Francisco de Asís, diciendo: ese que ataca el legado de la Iglesia de su tiempo, del tiempo santo, con los intereses. Con Darío Fo, el mundo pierde a uno de los grandes dramaturgos rebeldes del teatro mundial. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 9 de la mañana, un minuto, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Senadores y diputados del Partido Justicialista dijeron a mandatarios de las provincias que ellos quieren saber cómo negociar con firmeza en la Casa Rosada cuando vayan a representar a toda la provincia, y que los gobernadores, por el hecho de pedir autorización para la deuda, no comprometan el futuro provincial. Dos minutos pasaron de la hora 9, con un frente de tormenta que todavía no se ha desarrollado. El tiempo ahora parece haber mejorado algo, con el cielo más limpio en la metrópolis. A partir de las 10 de la mañana, dicen en el Parque Jorge Newbery, se comenzarán a normalizar servicios suspendidos por asambleas de trabajadores de aerolínea, mientras que LATAM canceló todos sus vuelos por conflicto con los pilotos. Los problemas en Ezeiza y en Aeroparque son cuantiosos. Por su parte, American Airlines viene con vuelos con atraso de 2 horas desde Miami a Buenos Aires, lo que hace que la gente que está esperando en Ezeiza se ponga todavía más impaciente. La situación interna del radicalismo se evaluaba entre comentarios ayer en el homenaje a Hipólito Yrigoyen, y varios coincidieron en que no se podía romper con el PRO ni presentar lista única, y que hay que hacerle caso a lo que plantean la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para extenderlo en todo el territorio, de ir con lista única, acordando con el PRO aún en lugares donde se llevan mal. Por su lado, el partido del gobierno también tiene exigencias para gobernadores radicales como Morales, que llegó en un acuerdo con los peronistas que lo votaron porque su vicegobernador es peronista, y con la boleta de Massa llegó a la gobernación de Jujuy, que le den más lugares a gente del PRO, y lo propio al gobernador de Mendoza, donde también piden que gente del PRO sea nombrada en el gabinete en un cambio de figuritas, para que ellos abran lugares en otros gabinetes que manejan directamente, como Buenos Aires o la ciudad. Mientras tanto, ya hubo una primera deserción en el gabinete agroeconómico, tal cual quedó manifestado en el programa de hoy. 4 minutos pasan de la hora 9. Giustiniani lentamente da a conocer partes del contrato secreto de Chevron con el gobierno de Cristina, y que mantuvo también en silencio el gobierno de Macri. Queda clarito que se pusieron de acuerdo para que la empresa norteamericana evada impuestos con empresas offshore, y por el otro lado, que cualquier discusión se hiciera en tribunales extranjeros. El deporte por Belgrano. En Racing confirman la fecha de miércoles 19 a las 21, cancha de Lanús, el partido con Gimnasia Esgrima La Plata por octavos de final de la Copa Argentina. Hoy se reincorpora al plantel el paraguayo Oscar Romero, después de pasar por su selección en la fecha FIFA. Va a trabajar liviano en esta primera jornada para que llegue bien al partido del sábado. Está complicada la asistencia de público de Racing a Rafaela, porque la venta de entradas solo se hace en Rafaela. Va hoy de 8 a 12, de 16 a 19:30 y mañana de 8 a 18. No se venden el día del partido, o sea que tienen que ir con demasiada antelación si quieren ver a la Academia en Rafaela. El básquetbol de Racing vuelve hoy, después de 18 años, a la tercera categoría del básquet argentino. Va a jugar en el torneo federal, el torneo que tiene los clásicos. Va a enfrentar hoy en la primera fecha a River. En Rosario Central, Eduardo Coudet va a hacer un solo cambio para el partido, para visitar a Estudiantes de La Plata, el puntero en la cancha de Quilmes. En este caso entrará como volante Mauricio Martínez en reemplazo de Damián Musto. En España se activó la fecha en Copa del Rey, partidos eliminatorios. Pasaron de ronda, entre otros, el Murcia, que le ganó al Mallorca 2-1. El Gimnastic, que le ganó por penales al Rayo Vallecano después de empatar en los 90 y en el alargue 1-1. Pasó el Valladolid, que en suplementario le ganó al Tenerife 3-1. También el Córdoba, que venció al Cádiz 2-1. El Hércules, que le ganó al Cornelia 2-1. Leonesa, que derrotó al Albacete 2-1. Y el Racing de Santander, que le ganó al Amore Vieta 2-0. Liga Sudamericana de Básquetbol, Olímpico de la Banda de Santiago del Estero avanzó a la segunda ronda en el grupo que se jugó como local. Está jugando en esa ciudad. Anoche le ganó a Gigantes de Venezuela 91-67. Pasó de ronda junto al actual campeón sudamericano, UNICEF de Brasilia, de Brasil, que le ganó 91-70 a Universidad de Concepción de Chile. Hoy se van a enfrentar precisamente Olímpico con UNICEF, pero los dos ya están clasificados para segunda ronda. Los tres representantes argentinos en el torneo pasaron la ronda inicial, ya que antes se habían clasificado también Gimnasia de Comodoro y Bahía Basket. En la Euroliga Española, primera fecha, con presencia de argentinos, el Murcia, en su debut internacional, le ganó al Budogoros de Ucrania 86-77. Jugaron los argentinos Facundo Campazzo, que anotó 7 puntos, se dio 8 asistencias y ganó 4 rebotes, y Marcos Delía, que anotó 4 puntos y recuperó 3 balones. En el voleibol de la Copa Master, el cuadrangular inmediato al comienzo de la Liga Argentina, se jugó en el Polideportivo Gorki Grana de Castelar, la fecha inicial. Victoria con sorpresa de Loma sobre Bolívar 3-1, parciales 27-25, 25-16, 17-25 y 25-18. Hoy a las 22, Loma juega la final con el exacampeón de la Liga Argentina, UPCN de San Juan, que le ganó en la otra llave a un TREF de 3 de febrero 3-2, parciales 25-18, 21-25, 25-21, 23-25 y 15-11. Previamente hoy a esa final entre UPCN y Lomas, jugarán por el tercer puesto desde las 18 Bolívar y un TREF. En el tenis internacional, Challenger de Monterrey en México, despedida para el santiagueño Marco Trungeliti, perdió con el australiano Samuel Groth 6-3-6-3. 9 de la mañana, 9 minutos, 17 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. Aparece Febo entre los nubarrones. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. ¡Compañero! La lucha no nos moverán con un acorde.

la Chevron Overmash, le presta a YPF Shell Oil, que es otra empresa fantasma, en este caso de YPF, que está en Uruguay, que a su vez responde a una empresa fantasma, que también es de YPF, que está en las Bermudas, que a su vez, perdón, en Delaware, en Estados Unidos, que a su vez tiene una empresa fantasma en las Bermudas. Entonces esas dos empresas fantasmas, una de Chevron y otra de YPF, recibe la de YPF un préstamo por el cual la Chevron se queda con el 50% de lo que produzca la Vaca Muerta, sin ninguna, además de cobrar los intereses del préstamo. Y Chevron no asume ningún riesgo, por lo tanto, por daños ambientales. Hay que tener en cuenta de que el fracking siempre produce daños ambientales. En Ecuador, Chevron tiene un juicio por decenas de miles de millones de dólares. Sí, incluso ellos usaron la excusa de hacer todo esto porque venía el embargo de parte de Ecuador a Chevron. Exacto. Y YPF no solo se hace cargo de la situación, sino que se hace cargo de los riesgos y renuncia expresamente a cualquier derecho de inmunidad. Y a la justicia nacional. A la justicia ahora, nacional. Eso firmó el gobierno kirchnerista nacional y popular con la empresa norteamericana y lo bancó y lo avaló el gobierno de Mauricio Macri, por lo cual nada cambió. Así es, eso lo firmaron Galuccio, Kicillof y Cristina, y lo firmaron en el momento en que, con la caída del precio internacional, se frenaron las nuevas inversiones en fracking. Se mantienen los pozos que ya estaban perforados. Y acá, al revés, acá hicieron esta inversión para hacer un fracking que hacía quien lo hacía. Ahora, Fierro, empresa... ¿vos escuchaste que algún senador, diputado, haga un planteo de traición a la patria a alguien? No. ¿Vos crees que va a pasar eso? No creo que vaya a pasar por una razón, porque este contrato que Macri había dicho que le iba a hacer público, cuando llegó al gobierno cambió de opinión y decidió que no fuera público. Sí, arrancando con Alonso, que cuando era diputado exigía que se hiciera público, y ahora que estaba con la responsabilidad de hacerlo dijo no, entiendo que tiene que ser secreto. Bueno, porque ahí hay un tema, que el dios de la religión de Macri es la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras. Por eso se van conociendo sus empresas fantasmas en los paraísos financieros, y por eso la publicidad de este acuerdo, de este convenio, lesiona ese principio que es el dios rector de la religión macrista. Y no solamente eso, sino que además es muy importante eso, porque Macri se reunió con las petroleras imperialistas que sacan, que saquean el petróleo de Argentina, la inglesa, rusa y yanqui que maneja Cerro Dragón y las otras. Lo que les dijo es, bueno, tenemos Vaca Muerta. Si ustedes bajan el costo de producción con la mitad de obreros por pozo y bajan los salarios no al nivel que tienen ahora, sino al nivel de los obreros que trabajan en los pozos, pero están en sindicados en la UOCRA, con los salarios de la UOCRA, entonces podemos explotar Vaca Muerta. Cuando la parte del salario en el barril de petróleo se calcula el 1,5%, es decir que no solo se banca, es decir, ese contrato leonino, entreguista, brutalmente entreguista, que firmaron Cristina, Kicillof y Galuccio, avalado por Macri, no solo avalado, sino que además propone, lo que está proponiendo es algo con, con algo más grave. Pereira, que es el de los petroleros de aquella zona, que es senador de la nación, no está en desacuerdo con esto del tema de la gente, por lo cual estamos en un problema muy serio, ¿no? Así es. Y bueno, en una situación en donde hay por lo menos 20.000 petroleros, 10.000 en Neuquén y otros 10.000 en Chubut, que están suspendidos, y que están con la soga al cuello porque están partiendo de la base que los acuerdos que salieron en esta reunión de Macri con las petroleras, lo más probable es que signifique que a fin de año esos petroleros van a la calle. Es decir, primero la suspensión, salen de la producción, pierden lo que es la unidad de los obreros en la producción, y entonces después vienen los despidos de fin de año. De manera que, efectivamente, en esa Argentina real, donde el dios, insisto, de Macri, es la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras, y para eso, y eso es el costo de eso, va a ser estos contratos infames para la empresa, bueno, de traición. Por eso nosotros insistíamos tanto, le decíamos a Justiniani, mire, no se lo va a dar a conocer, la Corte Suprema lo estuvo escondiendo, ya no pudo más, y bueno, finalmente lo hicieron, lo que muestra un Estado argentino corrupto, que se presta a las cosas que son delito, es decir, un contribuyente que no paga impuestos va al derecho tribunal penal tributario, sancionado por el tribunal, y el Estado comete delitos de evadir impuestos, de no hacer cumplir la ley nacional, y además, por otro lado, de que cualquier problema al medio ambiente ni siquiera se lo tenga en cuenta. Quiere decir que estamos ante una entrega bochornosa, yo diría escandalosa si fuera un país normal, hecho por un gobierno nacional y popular, por un muchacho como Kicillof, que según él estaba inspirado en las ideas de Trotsky cuando llegó al Ministerio de Economía, con Galuccio, que para irse de YPF pidió un resarcimiento de 16 millones, ¿te acordás? Sí. Bueno, y de Cristina, que todavía dice, o escucha el canto de los muchachos que dicen vamos a volver. La verdad, a mí me da vergüenza ajena. Así es, y efectivamente lo que antes se hizo, esta brutal traición a la patria que hicieron Galuccio, Kicillof y Cristina, no es que sea algo que se va a cambiar. Al contrario, lo que viene es esconder, claro, este contrato para multiplicar otros contratos como este. Fíjate que el gobierno de Macri tenía la gran oportunidad de anotarse un poroto y decir, bueno, esto es lo que hicieron, qué barbaridad, no, al revés. Al revés, exactamente. Esto es el dios de la nueva economía macrista. Y esto es y por eso esto que ha aparecido de las cuentas fiscales de los paraísos de fiscales de Macri. Bueno, estos son los nuevos amos, los nuevos dueños de la economía, los dueños que son los que están ahora en el gobierno, los CEO, los jefes, los de las grandes empresas, que se acoplan como furgón de cola de esos grandes negocios en donde se entrega la soberanía nacional y se entregan las riquezas nacionales, ¿no? Ese es el gran drama que tenemos ahora y que va junto con bajar los salarios, flexibilizar el trabajo, todo esto que aumentar la pobreza, la indigencia, es decir, todo lo que emerge ahora y que está en juego en relación al paro nacional, a la posibilidad de una marcha de las economías regionales, es decir, a lo que el pueblo está buscando una manera de ponerle freno, ¿no? Me parece que ya con esto de hoy es suficiente como para que la gente tenga una mañana bastante más amarga, por lo menos aquellos que sienten la patria, ¿no? Así te saludo, Fierro. Un abrazo. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Le ha abierto las puertas a todos aquellos que quieran venir a vivir. Le dieron trabajo en tiempos de guerra, el pan a sus hijos, mi tierra es así. Le dieron trabajo en tiempos de guerra, el pan a sus hijos, mi tierra es así. sigue abierta todo lo que viene. No todo es tan bueno, lo malo también. No importa la raza ni las religiones. Mi tierra no elige por color de piel. No importa la raza ni las religiones. Mi tierra no elige por color de piel. Si vamos a Europa, hay mil requisitos. No pueden mis hijos quedarse a vivir. Pronto se olvidaron de nuestra gauchada cuando los abuelos vinieron aquí. Y por más que digan que somos sudacas, yo soy argentino y seré hasta morir. Y ahora me dice que no nos conocen, que oyeron de Fancho en alguna ocasión. Qué raro, no oyeron de un tal Maradona, René Favaloro, Gardel o Monzón. Qué raro, no oyeron de un tal Maradona, René Favaloro, Gardel o Monzón. Aunque algo enojado le digo, mi amigo, si usted necesita, venga aquí a vivir. Aunque allá en Europa alguien discrimine, aquí en esta tierra usted será feliz. Aunque allá en Europa alguien discrimine, aquí en esta tierra usted será feliz. Si vamos a Europa, hay mil requisitos. No pueden mis hijos quedarse a vivir. Pronto se olvidaron de nuestra gauchada cuando los abuelos vinieron aquí. Y por más que digan que somos sudacas, yo soy argentino y seré hasta morir. Y por más que digan que somos sudacas, yo soy argentino y seré hasta morir. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En Berazategui, 1.200 casos de gastroenteritis por aguas contaminadas. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. 9 de la mañana, 40 teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-590, 4313-8575, 8577. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel. Señora. Quería hacerte, Ana María de Quilmes, hacerte una pregunta. Vos dijiste que le dieron títulos acá en la Universidad de Quilmes en honor y causas a la expresidenta. Sí, a la expresidenta. Pero le faltó uno, el más grande, el de la vendepatria más grande que se tuvo en el país. Y con lo que acabás de decir de Cibrón, ahora la gente lo sabe. Pero lo que lo sabíamos de antes, nos decían, callate, que era la mejor. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los argentinos? ¿Nos tenemos que tapar la cara para presentarnos en el mundo? ¿Por idiotas? ¿Vos me podés explicar? Yo soy argentina de corazón y veo esto y me vuelvo loca. ¿Qué queda para los nietos y los bisnietos? La verdad, tengo una pena grande. Yo la condecoro como la más ladrona de todos los presidentes. Un beso. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Horacio, Miguel. Una pregunta. ¿Cuándo existió en la Argentina tantos políticos que vayan a ver al Papa? Nunca, ¿no? Desde que el Papa es argentino. Sí, pero antes nunca. No. ¿Qué le vamos a pedir? ¿O qué le van a pedir? ¿El milagro para gobernar? Es un Papa argentino, nosotros somos argentinos, ven una referencia allí, van a preguntarle cosas y van a reunirse con él, y él además fue un viejo militante peronista, por lo cual tiene en su sangre todavía ganas de activar. Así que a mí no me molesta que vayan, lo que me parece que escudarse todo bajo lo que el Papa pueda tomar de determinaciones, como cuando se escudaban detrás de Perón, lo mismo, ¿no? Claro, pero por eso voy. Ellos van a buscar el milagro. No, yo no critico al Papa, ojo, yo estoy a favor del Papa. No, pero no pasa ni por el Papa ni por los que van. Pasan porque se puede ir, se puede consultar, se puede, pero tienen que tomar decisiones más allá de la especulación. Por eso terminó diciendo que no venía, porque hay elecciones de medio tiempo, y si viene y saluda a uno o saluda al otro, inclina la balanza. Y sí, sí. Chao, viejo. Chao, hasta luego. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, subo de La Boca. Van todos a ver al Papa, ¿no es cierto? Pero realmente tendrían que estar limpios de corazón, y el alma la tendrían que tener limpia del excremento del diablo, como llamó al dinero el Papa. Y esta gente, lo único que no tiene es eso. Entonces yo no sé cómo pueden gobernar un país si están sucios, y están sucios por dentro. Y curar el alma es lo más difícil que hay. Y estos tendrían que estar limpios de alma para poder gobernar este país, me parece. Están contaminados por el dinero. No se van a arreglar nunca estos muchachos. Ni que vayan a ver a Cristo. Chao, de Renzi, buen día. ¿Quién es? Miguel Ángel Batina. Mira, Estela Savizzi, la poeta y compositora. Yo el martes, para que por favor pasades amor y control, me cansé de regalar. Lo estoy buscando a Diego, mientras te pongo otra cosa. Maestra de la escuela primaria de la provincia de Buenos Aires, estafada por Horacio Rodríguez Larreta y todos los gobernantes y funcionarios. Mucha gente buena, atea o religiosa, se pregunta por qué solo hablan de los pobres, de los desocupados, y no hablan de los enriquecidos que pasaron por la función pública. ¿Por qué la noche de los museos, que es un artificio, y no la noche de los hospitales, de los neuropsiquiátricos, de los geriátricos, aún los caros? Tengo una cuñada que paga 20.000 pesos y tiene que comprar los remedios y llevarlos al hospital porque no los curan en ahí. Y cuando es una mujer buena, pero siempre fue nerviosa. Y cuando camina mucho, la atan y le dan una inyección para dormirla. Señor, el himno es un mamarracho, la letra, en esta época. Ved en trono a la noble igualdad. ¿Por qué no pasan? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Por el eso, dolor por de eso los ahora, indefensos. Por eso ahora el himno lo han abreviado con la introducción musical y el remate final del estribillo que dice: juremos con gloria morir, porque lo que nos queda aparentemente es ese destino. Morir los pobres, pero no saben los ricos que no van a entrar. Si es, yo ya no creo en Dios. ¿Sabe cuál yo es la única católica ventaja? ¿Cómo? ¿Sabe cuál es la única ventaja? Que los ricos y los pobres nacieron desnudos y no se llevan nada. Claro, no, y pasa otra cosa, ya se divirtieron en este mundo y ya hicieron el mal. Yo no sé si existe Dios, pero si existe Dios, no esperen ni el purgatorio, porque esto no es perdonable. Chao, la justicia humana no existe, la divina no lo sé. Levánteme el ánimo. Gracias. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, Melángel. Dos cositas nada más. A mí me parece que hay mucha gente que le hace mal leer Clarín y todo el día y escuchar TN. Otra cosa, a mí me gustaría que se lo digan a la cara a Kicillof, que lo citen, lo llamen y le hablan todo lo que dijo Ferro con él. Bueno, el contrato es el que se firmó y lo firmó él, así que está la firma de él, la firma de la presidenta y del ex titular de YPF. No hay mucho para discutir, Por eso sí, lo pondría. Pero que le digan que si es el traidor a la patria, que se lo digan en la cara. ¿Cómo? Si es un traidor a la patria, como dicen, claro, que yo se creo, lo digan yo, en la cara. Yo no sé lo que piensa la gente, yo pienso que sí, que es eso. Yo personalmente pienso que es gravísimo lo que hicieron. Y es mucho más grave que este gobierno también lo quiso esconder, y es porque eso significa que van a seguir haciendo con otras empresas algo parecido. Lo que pasa es que no tiene la defensa en juicio. ¿Pero qué defensa? Si es una cosa que escondieron todo el tiempo que pudieron y ahora lo hicieron público. Está la firma de los tres. Está bien, ¿Qué defensa? Si él tuvo su razón, ¿cuál es la defensa? Que le explique. ¿Cuál es la defensa que puede justificar que se inventen sociedades para no pagar impuestos? ¿Cuál es la defensa de venir de plata que es negra para supuestas inversiones en Argentina? ¿Cuál es la defensa para decir que la ley es del exterior? ¿Qué defensa tiene eso? Ninguna. Los saludo. Gracias, Lo último, nacía Evaristo Carriego el 7 de mayo de 1883 en la ciudad de Paraná. De chico vino a Buenos Aires y aquí en su juventud empezó su interés por la literatura. Empezó a escribir poemas en su juventud y participó de los círculos literarios y frecuentó la mayoría de los cafés famosos de aquella época, como el Café de los Inmortales, Mar Soto, todos los grandes cafés, el Café de los Angelitos, recitando sus poesías, pero lo que le interesaba más era el reconocimiento que su poesía. Ajá. Y la daba a conocer recitando en todos los lugares donde podía haber público que lo escuchara. Falleció el 13 de octubre de 1912 en Buenos Aires, tenía tisis, siempre se lo veía bien acompañado con alguna señorita y decía que era más importante que las cosas tener cubierto a su lado por el cariño de un corazón. Esperando un cacho, vamos pueblo, caramba, no dejes millones y así te dejen esperando, cacho. ¿Qué pasa en el interior, lo último? Bueno, otro caso de abuso de autoridad en Santa Cruz. Al juez que atropelló a una niña y salió en libertad se suma el comisario de gobernador Gregores, Claudio Vilca, que lo encontraron conduciendo en su vehículo en total estado de ebriedad. Y en Jujuy denuncian corrupción en el sector tabacalero. Sectores sindicales piden una investigación por el cierre de dos empresas del sector. En tanto, la senadora provincial Silvia Giacopo dijo que todo es muy raro porque los ahora denunciantes durante años miraron para otro lado. Y date cuenta, mira bien, saca la cuenta de los años que han tenido en el poder, de todo lo que han robado tú sin saber, cómo atacan tu corazón, dándote más, más, más la unión. ¿Qué pasa con el deporte? Atlético Tucumán no quiere jugar la final con Independiente por la plaza extra para la Copa Libertadores. El club tucumano reclama para sí esa plaza porque dice que de los dos fue el que hizo más puntos. Vamos pueblo, caramba, lo dejé que otra vez hacen las selecciones. Vamos pueblo, caramba, lo dejé. Vamos pueblo, caramba, que falta mucho por recorrer. Mañana a las 6 estaremos otra vez, como decía Crónica en su propio comienzo, firme junto al pueblo. Que la pase bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy.